gustan tus huesos cantándole a mi peso. Que la memoria histórica también desde la población. Qué importante, vemos que esta población también ha sido consistente en el trabajo poblacional. Nos hemos ido ganando un espacio durante el transcurso del tiempo. Y también tenemos que ver de que tenemos que ser respetuosos también de este espacio que ha sido ganado con impulso, con disciplina, con los vecinos. Que conmemoramos un 29 de marzo. Lo que se conmemora el Día del Joven Combatiente es un acontecer histórico para nuestro pueblo, un hecho que ha recorrido más allá de las fronteras estatales para relatarnos la consecuencia de la juventud combatiente de ayer, hoy y siempre. Claro ejemplo de esto son nuestras y nuestros compañeras y compañeros presas y presos de la guerra social. La caída de Mauricio Magnets, Paulina Aguirre y los hermanos Rafael, Eduardo Vergara es recordada con dignidad, con consecuencia, con lucha y acción directa contra los y los lacayos que sostienen la miseria y la dominación del capitalismo, el Estado policial y la sociedad carcelaria, porque donde hay presos políticos hay dignidad y resistencia. Sin lugar a dudas, referirnos solamente a las expresiones de lucha callejera cada año, casi como un ritual popular, sería reducir la consideración hacia un sector o a una expresión de la lucha confrontacional, que podría llegarse a considerar más bien de agitación y propaganda. Pero hoy, una nueva generación de jóvenes combatientes conspira y sabotea desde la clandestinidad, atacando directamente la estructura que simboliza la dominación, el poder y la explotación en todo el planeta. Dejando en claro que nada ha acabado, como consignó el compañero Juan Aliste, mientras exista miseria, habrá rebelión. Si cada 29 de marzo se dice que nada ha acabado, es precisamente porque la democracia mantiene intacta la ilusión de que somos representados, representadas, de que nuestra voluntad importa, de que podemos dialogar, de que nuestras demandas tienen que resolverse en el Parlamento. Pero la verdad es que solo la lucha anticapitalista y revolucionaria al margen de la institucionalidad nos encamina cotidianamente hacia la liberación total de todos los pueblos oprimidos. Ese es el mensaje que se mantiene intacto y que sigue trascendiendo una fecha conmemorativa. Bueno, en este momento nos acompaña nuestra compañera Lamien, señora Mónica Quesada, madre del Wei Shafe asesinado Matías Cachileo. Así que invitamos a pasar a la Lamien Mónica Quesada. En estos momentos se va a acercar la madre de Matías Carrileo aquí a entregar y compartir unas palabras en esta conmemoración en la población Pichicautín. Mari Mari Gompulamiam, Mari Mari Huechequeche. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Hemos querido de algún modo darle a esta jornada un carácter un poco más familiar, por así llamarlo, y por ello hemos preparado una olla común para que puedan pasar a servirse, para que así podamos compartir con más, digamos, confianza, por así decirlo, a la usanza. Lo que yo quería en realidad compartir con ustedes es, bueno, desde luego, dar las gracias a todos los aquí presentes, porque siempre por alguna razón no resulta tan fácil venir a la actividad del Día del Joven Combatiente. Como señaló Lamien recién, conmemoramos y estamos aquí de alguna manera para recordar y para reflexionar sobre el porqué, sobre qué pensaban los jóvenes que cayeron en lucha. Yo siento que todos los distintos territorios, las cosas son diferentes, en la ciudad, en el campo, acá, pero todos de algún modo los hermanos, en el caso de los hermanos Vergara Toledo, vaya para ellos también un saludo desde acá, con todo el Nehuén que esa familia necesita para su lucha de ayer y de hoy, sin duda. Lo que señalaba es que todos los jóvenes que han sido y son un referente de lucha, son jóvenes que han sabido, que han tenido conciencia de por qué luchan. En definitiva, el caso de tiempo de dictadura, por una sociedad desde luego en libertad, por una sociedad más igualitaria, por una sociedad en que todos pudieran tener desarrollo como ser humano, son cosas que son valóricas y que se convierten en convicción en algún minuto en los distintos sectores. Acá nuestros huaychafes asesinados hicieron suyo el sueño de la nación mapuche, y digo sueño porque queda mucho. Sin embargo, toman caminos y acciones concretas, como el caso de las recuperaciones territoriales, que cada día avanzan más en distintos LOF. Y en ese marco también son idealistas y tienen la profunda convicción. Y en algún minuto, todos los que han luchado, tanto en tiempos de dictadura como en tiempos de democracia, valga señalar que han sido asesinados a esta altura, ya sobrepasan los 100 personas, en tiempos de la mal llamada democracia, son, insisto, personas que sienten que quieren dejarle un mundo a sus hijos y a los hijos de sus hijos que es distinto a lo que se está viviendo, que es un mundo respetuoso de la naturaleza, es un mundo, bueno, con más justicia, con algo de justicia al menos, y diferentes cosas, pero son convicciones profundas. Cuando los referentes de lucha han hecho suya la experiencia en el sentido de convertirlo en la razón que tiene uno para hacer vida, es decir, primero está la convicción de qué es lo y la reflexión antes de eso, de qué mundo quiero dejarle yo a los hijos de mis hijos y a todos los hijos de esta tierra, en definitiva. Luego, entonces, yo decido, ustedes deciden, los combatientes de ayer decidieron y los de hoy están en eso, que ese va a ser su camino de vida, que es tan importante que es por lo cual van a luchar. Y van a luchar, aunque sea hasta morir. Para lo cual no es sencillo. Es decir, hay que tener mucha, aparte de valentía que es propia de los jóvenes, más que de los menos jóvenes, al menos en general, porque son más impulsivos, pero hay que tener mucha conciencia, hay que tener mucha convicción, ser muy consecuente y antes, además, o conjuntamente con ser un gran referente político o un buen huaychafe o un gran luchador, se es una persona íntegra, una persona respetuosa, una persona que es disciplinada consigo mismo, una persona que es consistente con lo que dice, con lo que hace, una persona consecuente. Cualquiera de ustedes y todos, los jóvenes que están acá, son como ellos, o como partieron ellos, teniendo una vida que les tocó vivir o que eligieron, y luego teniendo claridad en aquel mundo en que sueñan, siendo idealistas. Y hoy los que tienen ideales están en eso, están caminando hacia ese mundo que quieren para los que vienen y están luchando cada vez más intensamente y en la medida, por cierto, que los gobiernos no han entendido de buena manera, con cada vez acciones más radicales, con lo que sea necesario y dispuestos, por cierto, a todo. Esos son los combatientes de hoy. Para ellos vaya un gran saludo también. Chaltumay. Ya, chiquillos, pasen a servirse. Aquí a almorzar. Porotito. Muchas gracias, señora Mónica, por sus palabras de aliento, de esperanza para la nueva juventud combatiente que se organiza y lucha desde diferentes trincheras antiestatales, anticapitalistas. Vamos a leer un saludo que viene desde la Vía Francia, desde el bloque de organización popular, de donde provienen los hermanos Vergara Toledo. Se titula Contra el capitalismo y su sirviente en el poder, marzo popular y combativo. Ante el contexto actual, en donde nuestra clase comienza a movilizarse por los derechos negados sistemáticamente por los ricos y poderosos, como bloque de organizaciones populares, estamos claros que ni el actual gobierno ni ningún oportunista que pretenda insertarse en la institucionalidad burguesa nos darán a nosotros una vía para solucionar de manera real nuestras demandas. Es tarea nuestra de lo organizado o organizada que a nuestra clase no se le impregne ni una gota de ingenuidad ante los mismos títeres con rostros renovados, progresistas o ciudadanistas. Nos encontraremos próximos a conmemorar un nuevo 29 de marzo, donde recordamos a nuestros y a nuestros caídos y caídas, no solo desde el dolor de la pérdida de muchos de los mejores hijos, hijas de nuestra clase, quienes entendieron que la lucha, cuando es verdadera, se entrega la vida si es necesario, y que esto constituye uno de los actos de amor más profundo del revolucionarias, revolucionarios, los organizados, organizadas. Seguimos acumulando odio de clase hacia los verdugos y tiranos, quienes claramente ya han tomado su posición de clase, enemigos del pueblo, y nosotros, nosotras, clasistas y combativos y combativas. Es en Eduardo y Rafael Vergara Toledo, como también Mauricio Magnet, Paulina Aguirre, donde vemos ejemplos de la juventud combatiente de aquellos años de lucha contra la dictadura. Y el escenario de hoy en día no debe ser diferente, pues es un deber nuestro la rearticulación del campo popular, y en cada territorio sigan naciendo nuevos combatientes llenos de rebeldía y amor por nuestro pueblo. Siguiendo el ejemplo de Eduardo y Rafael Vergara Toledo, construimos poder popular desde los diversos territorios donde desarrollamos trabajo y organización, desde donde enfrentamos a los dueños del poder y la riqueza. Sabemos que la lucha es de largo aliento, pero también sabemos que es justa. No es por intereses y enriquecimientos personales, es por una sociedad mejor, libre de las calamidades que provoca este sistema ruin y sangriento. Una sociedad libre de todo tipo de explotación, opresión y dominación. La sociedad sin clases, pero para esto debemos dar todo de nuestra parte para ir alcanzando pequeñas victorias que nos signifiquen como pueblo ir avanzando en esta senda de liberación. Enviamos nuestro afecto revolucionario a las compañeras, compañeros en la Araucanía, donde ya se manifiesta el conflicto abiertamente entre los que luchan y los poderosos que se sirven del poder. Desde el aparataje del Estado, las fuerzas represivas y sus empresas que depredan la vida humana y la naturaleza, a seguir levantando la organización popular con el objetivo de elevar los niveles de conciencia de nuestra clase, ya que entendemos que solo de esta manera aportaremos fuerza social revolucionaria para aportar decididamente a la liberación de nuestro pueblo. con el ejemplo de los hermanos Vergara Toledo y de todos los combatientes y combatientas populares, con memoria popular para luchar, articulando los territorios, avanza la lucha popular, bloque de organizaciones populares de la Vía Francia. Ahora nos va a acompañar nuestra Lamien, amiga, bueno, en la música, la Lamien Rayén. Adelante, Lamien. Se prepara en estos momentos un número musical, así que seguimos transmitiendo en vivo por Radio Curruf. Estamos compartiendo el link por ahí por las redes sociales, así que si pueden compartirlo, está en la página de Radio Curruf, el fanpage, y Curruf es la primera letra, no es una U, es una V, así que para que no se confundan, doble R y además una F final. También está en la red de defensa de los territorios, pueden encontrar el link, o simplemente meterse a radiocurruf.wordpress.com, ustedes mismos compartir el link y hacerle clic ahí en el play del reproductor y podrán escuchar libremente. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuché, compañeras, compañeros, es un gran honor poder estar hoy día aquí acompañando la actividad, reivindicando lo que sabemos que es nuestro deber, conmemorar cada año y seguir luchando por lo que lucharon nuestras compañeras y compañeros que ya cayeron a manos de este Estado represor. Espero que estén disfrutando de la actividad, que esté cargada de mucha conciencia, de mucho Nehuen y de mucho Kimun. Y eso, ojalá que les guste la música. Voy a empezar con un tema que se llama El Chile de Hoy, y que es un recorrido como nacional de todas las causas que se están desarrollando. También hay algunas que faltan, pero este tema trata de retratar eso. Recorriendo este Chile de hoy, pródigo del mercado mundial, encontré las caras que no ves en la propaganda electoral. Por el norte un pirquinero habló de la situación de la cesantía y la explotación. Me dijo que un viejito palto pasando el desierto norte grande, tierra llena de transnacionales, de los que saquean nuestro suelo y que el botín se va de viaje. En la costa un pescador me habló y la gracias. Sí, yo los invito a acercarse a todos y todas para que estemos más cercanos. El siguiente tema, un tema que de principio era un rap y que después lo musicalicé en guitarra, que habla de nuestra postura como clase, como mapuche, acerca de las luchas que se están viviendo hoy día, pues cuál es la posición que tomamos nosotros, si somos o no somos, si estamos o no estamos, y eso. Yo del pueblo soy, al pertenezco, me mantengo fiel y firme en esto. Mi forma de ser, mi movimiento, mi filosofía y mi pensamiento. Yo del pueblo soy, al pertenezco, me mantengo fiel y firme en esto. Mi forma de ser, mi movimiento, mi filosofía y mi pensamiento. Representamos al pueblo entre verso y poesía. Se lo refregamos en la cara al fucking policía. Somos disturbios, somos fuerza, somos rebeldía. Somos la clase lucha que crea y perdía. Somos los que quieren que devuelvan las tierras. Somos oprimidos que siempre estarán en guerra. Somos los que a fuerza y esperanza se aferran en mi clase proletaria, campesina y obrera. Somos liberación, pueblo firme en rebelión. Somos los que día a día aguantamos tu represión. Somos la Araucanía unida en manifestación. Somos el latir eterno, fuego va tu destrucción. No puedo decir que somos raperos de profesión. No hacemos rap por plata, solo por su atención. Nuestra misión es entregar el mensaje de lo que pasa en los pasajes de la población. Yo del pueblo soy, al pertenezco, me mantengo fiel y firme en esto. Mi forma de ser, mi movimiento, mi filosofía y mi pensamiento. Yo del pueblo soy, al pertenezco, me mantengo fiel y firme en esto. Mi forma de ser, mi movimiento, mi filosofía y mi pensamiento. La traición va escrita en la frente de los que no explotan, que nunca se olviden aunque traten de borrar la historia. En la memoria quedan todos los muertos en dictadura y la forma en que los medios mantuvieron la info oculta. Un sorbo al suelo por todo aquel que dio hasta el fin su último respiro en el levantamiento de Rangel. Tal que dio su sangre para regar la tierra y nuestra lucha transformada puesta en un grito de guerra. Verán sus rostros cuando se prenda en la esquina, vengando el recuerdo de los que se llevó la dina, de todo el tercer mundo, de la gente en Palestina muerta por los títeres de la Israel capitalista. ¿Cuántos más se irán? ¿Cuántos más no volverán? Como Catrileo, Alex Lemún y Jorge Marihuán. Aquí cada memoria nos mantiene fuerte para hacerle vivir su propia caravana de la muerte. Yo del pueblo soy, al pertenezco, me mantengo fiel y firme en esto. Mi forma de ser, mi movimiento, mi filosofía y mi pensamiento. Mi filosofía y mi pensamiento. Fuerte me mantendré, firme siempre estaré. Aunque caiga mil veces me levantaré. Fuerte me mantendré, firme siempre estaré. Porque del pueblo soy, nunca me detendré. Porque del pueblo soy, nunca me detendré. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a tocar el último tema, que se llama Somos Parte, y es una reflexión sobre el gran movimiento y todos los compañeros y compañeras que hoy se sienten parte de esta gran lucha por un mundo mejor, por una sociedad en donde no hayan clases y no haya autoridad ni ningún tipo de opresión. Y eso. De la historia, de las hondas aguas de este pueblo, somos fruto, tradición de porfía y descontento, avanzamos transformando y marchando sin permiso de un volcán que un día nos ha parido. Rebrotamos, elegimos escalar por montañas escarpadas, aferrados de las manos soportamos vendavales, optimistas, la alegría de saber un rumbo cierto. Somos parte del pasar de los ancestros que allanaron el sendero. Nada puede detener esta corriente inmensa. Mil balas no pararán al hombre que despierta. Multitudes y el anhelo de ser libres. Trabajamos día a día por el pan de nuestros niños, labradores de semilla transpirada y usurpada, pobladores de kilómetros de barrio en la explanada, rebeldía en juventudes derramada. Subversivos, continuamos la senda de los huaychafes, poderosos y luchando, no hay escaño que nos guarde. Somos parte de una historia de trabajo y sacrificios, de revolución y triunfantes, traicionadas y pendientes. Nada puede detener esta corriente inmensa. Mil balas no pararán al hombre que despierta. Chaltumay, compuchar. Bueno, esperando que la música haya sido de su agrado, ya me despido. Como ya les dije, esperando que sea una jornada cargada de conciencia y de mucho Nehuen. Recordemos que en este momento en muchos lugares se está desatando la rebelión por parte de la gente que ya está chata de este sistema corrupto y desigual. Recordemos que hay lamien que están detenidos en estos momentos injustamente por parte del Estado. Recordemos que hay lamien, incluyéndome, que tenemos audiencia cercana y que estamos luchando en contra de montajes policiales avalados por el Estado chileno. Y eso, pues, chiquillos, chiquillas, que no solamente sea un 29 de marzo, que no solamente sea un 1 de mayo, sino que la guerra social se vaya gestando todos los días dentro de cada uno y cada una de nosotras. Muchas gracias, Chaltumay, compuche. Nos encontramos en la población Pichicautín, en la actividad en conmemoración del día 29 de marzo, Día del Joven Combatiente. Y a continuación, estamos a la espera de la presencia de otro artista. Ha llegado hace pocos días a Temuco, así que va a seguir colaborando en varias actividades. Los compañeros de la comuna de Recoleta. Bueno, nos encontramos aquí en conmemoración de del 29 de marzo, como decía anteriormente, y nos encontramos con la chiquilla que acaba de cantar, de estar en el escenario. Nos encontramos con Rayén y queríamos ver que nos puedes contar qué te parece participar en esta actividad y en realidad como tu percepción de este día de conmemoración del joven combatiente. Me parece, bueno, primero que todo saludar a todos y todas los que están escuchando. Me parece que esta es mi responsabilidad. Primero que todo, como cantautora, como descendiente de mapuche, como pobladora, creo que al momento en el que uno decide participar de estas actividades, está asumiendo lo mismo que han asumido los caídos que estamos conmemorando hoy en día. Los lamien que están en las cárceles, también luchando en contra del terrorismo del Estado. Y eso creo que es un deber de todas y todas los que estamos conscientes de que las cosas no están bien, ni en este país, ni en el resto del mundo. Cuéntanos, ¿qué te parece que esta actividad se realiza aquí, en la población Pichicautín, que tiene, bueno, una historia y también que siempre vemos que son participativos en todas las actividades conmemorativas que existen acá en Temuco? Creo que es súper importante porque vamos recuperando espacios que ya tienen una trascendencia histórica de lucha y que nosotros y nosotras tenemos que seguir continuando, pues tenemos que seguir inculcándole a nuestros hijos que sigan recuperando estos espacios, que sigan haciendo actividades aquí y así también en otros lugares que siguen estando abandonados y que también tienen una historia de lucha súper larga y que también hay que recuperarlo. Y acercar a la gente también que está en la población, sí, a estas actividades. Sí, es súper importante eso, es importante darle a conocer a ellos la historia que tiene este lugar e invitarlos a participar. Rayén, ¿y nos puedes dejar algún mensaje, un llamado también a la gente a participar y también, bueno, en la conmemoración de este día, pero a propósito de esto, el mensaje? Sí, bueno, mi mensaje sería a levantarnos y organizarnos, porque esa es la función que debemos cumplir nosotros y nosotras hoy en día. En el sentido de que organizándonos entre los que pensamos similares, ¿cómo vamos a poder lograr cambios verdaderos sin estar de la mano del Estado, ni de sus legalidades, ni de su burocracia? Porque los trabajos más brígidos que se han hecho, lo han hecho los mismos pobladores, los mismos jóvenes mapuches, que por decisión propia deciden levantarse y continuar este camino que lleva desarrollándose muchos años, pues. Entonces el llamado hoy en día es que nos juntemos, que conversemos, que luchemos juntos, que compartamos nuestras experiencias de lucha, los que ya llevamos más tiempo, y que nos organicemos para levantarnos, para movernos en las calles, en nuestras mismas casas, en nuestros colectivos y en todas las formas de lucha que puedan ser válidas para contribuir al movimiento. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. A continuación, vamos a presentar al próximo artista que viene de Recoleta, nos han dicho, y que va a cantarnos para todos los presentes y para todas las personas que nos están escuchando a través de la señal online de la Radio Curruf. Estamos a la espera de que prueben sonido y dejarles invitados para que puedan asistir a esta actividad de la población Pichicautín. Estamos en una olla común y estamos a la espera del próximo artista que se va a presentar en el escenario. Que está probando sonido o están afinando algunos detalles técnicos para luego poder ser presentado. se enoje el lápiz viejo por escribir tanta pena. Hace ya como dos lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Ya. ¿Cuánto más tendremos que esperar por una solución clara? Ya no quiero huir más, calma, puche, dispara. Mi misión es difundir, la libertad se está a punto de extinguir. Ellos quieren que nos quedemos callados y de la tierra se siguen adueñando. Bueno, nuestro canto invade y no dejas avanzar a tu negocio. Sé que si me oyes puedo saltar la reja, pero si ellos supieran que ni los barros te podrán parar mi queja. Quiero que sepa que acá afuera lo espera la madre tierra, el Wicca busca guerra, apoyo al tirado, torturado, al que por la historia ha sido pisoteado, engañado. Por esa razón el Estado está odiado. Y tiro versos que atacan a los que destruyen la paz de los que crearon acá. Date cuenta que gracias a ellos la tierra se puede sembrar. Cuanto más la TV va a tapar todo lo que el policía hace por culpa del mandamás. Asesino, ellos serán sicarios del sistema. Cuanto más, hey, dime, cuanto más. Querido la... Yeah, libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a la machi. Marichi weone, buen pu, buen chafé, tengo la fe que esto va a cambiar. El sonido del cultrún va a sonar, mientras seguirán marchando los que quieran ver libre a su gente. El poderoso tendrá que rendirse, territorio de yo, no más genocidio, basta asesino. Cuánto más tendremos que esperar para hacer reaccionar. Si el presidente del asunto quiere mejorar, debería quitarse la venda y ver cómo está la cosa. Respeto al indígena, al que el que trae buena hierba, el mismo que a ti te cura. Cuidado, andas el esclavo del Estado, andan acechando, no le des la espalda que van disparando. Ves otro peñi velando, no a la discriminación y la invasión. La libertad, lo que llamamos todo, el pueblo amando a su patria, que al mar tan mal correspondido. Si el mapuche es el que siempre ha luchado y sigue luchando, al igual que Rafael, igual que Pablo, Araceli y todos los caídos, hermano. Yo, hay que seguir su senda. Yo. La tierra ha sido protegida por el mapuche toda su vida. Ahora es la ira quien responde como estampida. Por el pueblo mapuche que luche, que continúe, que no pare. Derrotemos al sistema cobarde, Babilón arde. Quema Babilón. Yo. Vale, vale. Esta es por José Buenante, el joven de Peñi detenido, desapareció en esta democracia maldita. Y esto es por José Buenante, hey, por José Buenante. Y esto es por José Buenante, yes. Por José Buenante, ¿y dónde está José Buenante? Hey, José Buenante, ¿y dónde está José Buenante? No pararé de preguntar hasta cuándo sucederá que por ser pobre un mapuche se perseguirá y luego la verdad se ocultará. Diga dónde están, dónde lo escondieron, si a dos pacos vieron. El broca corrió, a las zapatillas se subió. Desde entonces de él nunca más se supo. La prensa dio la noticia y la presidenta. de democracia. Y él fue detenido en esa instancia, náusea me da. El joven Buenante detenido, desaparecido en un nuevo siglo. El Peñis aún está en nuestra memoria vivo, en nuestra memoria vivo. Y esto es por José Buenante, hey, José Buenante. Y esto es por José Buenante, hey, José Buenante. ¿Y dónde está José Buenante, hey, José Buenante? ¿Y dónde está José Buenante? Hijos de perra, no piensa que dejan una familia entera con la pena al ver que sobre una silla en la cena. Lágrimas caen en su madre, la señora presidenta también es culpable, pues los perros guardián hicieron esa acción. Me pregunto si estarán en prisión. Lo único que quiero que den respuesta, habrá una revuelta marcada con V de Vendetta en Puerto Montt entero. Buenante, ¿dónde está? A ver, digan dónde está, de una vez por todas, por ahora, esta canción pa' su ñu que va a decorar. Así este loco colabora, así este loco colabora. El joven Buenante, detenido, desaparecido en un nuevo siglo. El Peñis aún está en nuestra memoria vivo, yo, en nuestra memoria vivo. Y esto es por José Buenante, hey. José Buenante, y esto es por José Buenante, hey, José Buenante. ¿Y dónde está José Buenante, hey, José Buenante? ¿Y dónde está José Buenante? Ya. Yeah. Vale, vale. Ya, y con esta me voy. Vamos a vencer. Si nos unimos, hermano. Quieren que calle, quieren que pare. Yo no lo haré. Esto es para que usted salga a la calle. Cara, hay que darle. Así lo vamos. Vamos a vencer. Y es algo preparado, siempre acompañado. La voz ya la vamos alzando. No hay que nos frene. El corazón late a mil, no me cancele. Que esto va por ti, sé que le duele. Violetistas son ellos que mandan a reprimir. El pueblo se defiende de igual manera, pues hay que resistir. No celebran a su fiesta consumista. Ponte bio que borracho y loco te quieren ver. Te tienen en su lista, a la salida te quieren detener. Dime, guacho, que hay que agradecer. Si hay cada ley y gusta lo correcto, hay que desobedecer. No solo lo digo yo, así vamos caminando. Mientras todo el desfile militar lo está viendo. En el Walmart, un policía, un peñi lo está matando. Date cuenta, quien difunde es el terror. Yo solo difundo amor por mi población. Esa es la intención de este cantor. Solo difundir amor por lo justo. Mientras haya de buen en el truque, seguiremos adelante. No lo dudes, tú ya no critiques. Unámonos contra quien se lo merece. Así de simple. Mientras haya de buen en el truque, seguiremos adelante. No lo dudes, tú ya no critiques. Unámonos contra quien se lo merece. Así de simple. La única manera es unirnos, hermano. Yo. Quieren que calle, quieren que pare. Yo no lo haré. Esto es para que usted salga a la calle. Cara, hay que darle. Así lo vamos a hacer. Vamos a vencer. Algunos dicen que cambié mi letra, que no saco nada, bla bla. Si lo escucho eso que me dicen, pero no puedo cambiar la letra porque en el país que vivo no ha cambiado. Voy sin disfraz, nada menos y nada más. Solo en lo mío puedo confiar. Deja déjame aclararte el paisaje como está. Aquí nadie puede borrar mis sueños, por eso digo que vamos a vencer. Si no soy bien, saben que mañana puede ser. Me gusta subirme a la micro, así la autogestión crece. Y lo que da la gente en verdad se agradece. Hey, no censuro, lo juro, voy seguro, sin apuro. Derribo el muro, sigo, incito a marchar, a tu descontento gritar. Las poblaciones las vamos a juntar, no tanta maldad aquí para allá. Me tiro bien cabrón contra el capital. No soy anarco, tampoco mapuche, pero apoyo la causa de cualquiera que luche. De mar a cordillera, el poblador vencerá. El poblador vencerá, hermano. Yo, arriba los que luchan. En la memoria siempre los combatientes, hermano. Muchas gracias. Aló, aló, sí. Aló, sí. Bueno, ahí estaba la presentación del compañero Andy MC, acá en esta conmemoración en la población Pichicautín, 29 de marzo, donde recordamos a todos y todas los jóvenes combatientes habidos y por haber también a futuro. Sabemos que la lucha... Un aplauso ahí a Andy MC. Vamos a leer también un saludo que enviaron los compañeros de Santiago, que ellos son de la comuna de Cerro Navia. En este nuevo día del joven combatiente, enviamos un saludo a todas las organizaciones e individualidades de Temuco y sus alrededores que mantienen constante la lucha contra el sistema capitalista y patriarcal, a todos y todas quienes mantienen la dignidad en alto. Valoramos y saludamos todas las iniciativas que se alzan contra las relaciones e instituciones basadas en el principio de autoridad y que proponen y ponen en práctica ese mundo nuevo que deseamos construir, un mundo de libertad, tanto individual como colectiva, de igualdad social y de solidaridad. Desde Cerro Navia, comuna de la periferia poniente de Santiago, les enviamos un abrazo combativo para todos y todas los participantes de esta conmemoración, que ninguno de nosotros en nuestros caídas descansen en paz, que nos acompañen en cada combate, en cada paso que, no, que damos. El llamado es a seguir levantando organización revolucionaria, horizontal y autogestionada, a educarnos de manera integral y apoyarnos mutuamente. El camino revolucionario es largo, y hay que estar preparados. Con el ejemplo de cada hermano y hermana que han entregado su vida, seguiremos la lucha hasta vencer. Abrazo desde el carnaval autogestionado de Cerro Navia. En este momento vamos a invitar al Peñi Iván Eco Maguida, Iván Antilef, poeta mapuche, Gunui, que viene a apoyar esta jornada, así que fábule peña y fábule muy y muy. En estos momentos se prepara la poesía acá de Peñi, que acaba de presentar el compañero anfitrión acá. Dentro de poco vamos a hablar con él también, para que conversemos aquí en Radio Curruf. Si se corta la señal, usted sabe ahí actualizar. Mari Mari Bubeni, Puramien, Mari Mari Bubeni, Mari Mari Compuche Moletufato, Chagún Meo, Día del Joven Combatiente. Primero que todo, agradecer la invitación, la consideración y venir a aportar aquí también con un grano de arena como mapuche a los hermanos chilenos que están luchando por la injusticia, por la desigualdad. ¿Y qué más decirle que sigan luchando? Bueno, voy a leer el primer texto, se llama... La marcha del viento. con fuerza es la marcha del viento, que ni la verde represión de los árboles, de los pinos, de los eucaliptos, de las hidroeléctricas ni el Estado pueden detenerlo. Vienes desde la cordillera, también desde la costa. Vienes desde el norte, también desde el sur. Como el trueno es la voz del pueblo, que no existe muralla que la pueda encarcelar. La tierra sostiene sus pasos y siempre extiende su mano. El sendero fue forjado con las manos del tiempo y es por donde pasa el viento sin titubear. Bueno, lo que voy a leer a continuación se llama desestatizar. Tiene relación o hace una invitación a que nosotros nos vayamos apartando del pensamiento del Estado, del pensamiento hegemónico, del pensamiento construido para dominar nuestros pensamientos. Principalmente como mapuche, desestatizar nuestro pensamiento, pienso que nos puede conducir a un proceso distinto, bajo, alejado del adero del Estado. Desestatizar. Las puertas se cierran, se ponen los candados, escucho los raguños en la muralla, quieren que el viento encarcelado retuerce mis oídos para enmudecer el lucham. Rasguña pensamiento para escapar de la sordera, rasguñar el pensamiento para despertar del sueño hegemónicamente establecido, impuesto en la urdimbre de nuestro consciente. Escarbar en la ira para utilizarla en la libertad del pensar. No quedar separado en los umbrales de la sombra estatal. Encender las llamaradas en las malezas dictatoriales de los poderes. Desestatizar el pensamiento. Abandonar lo establecido, lo preestablecido. Despertar el consciente, el inconsciente. Asomar las ideas por las ventanas del pueblo-nación. Para nuevamente caminar descalzo. Descalzo de la hegemonía estatal occidental. No nos quedaremos sentados, no nos quedaremos mirando, observándonos. Encenderemos, arderemos la frontera y será el camino de nuestro desviaje. Bueno, lo que voy a leer a continuación surgió caminando en mi comunidad, en Camino Ripio. Originalmente este traía un sonido de unos pasos, pero no ¿sabes? ¿Se me disculpan un segundo? ¿Está encendido? Vuelvo en un minuto. Bueno, ahí se está presentando, va a preparar el audio para un siguiente poema. El compañero Iván, Peña Iván, es de acá de la Futaguarria Meu de Temuco, así que ahí está preparando un audio para su siguiente poesía que nos está regalando en estos momentos, en esta conmemoración del 29 de marzo del joven combatiente, de la niña, del joven, la joven combatiente en este y todos los territorios. Así que seguimos preparando acá el sonido, seguimos preparando la siguiente entrevista. Enseguida se presenta otro Peñi, que es poeta de Osorno, anda presentando su libro, Lien Laf. En estos momentos llega Macagua, Afrodanza. Bueno, como les contaba, esto surgió caminando por mi comunidad, una tarde, quizás una mañana, pero y iba con un teléfono celular. En un momento dije, chapo, voy a aprovechar la tecnología y voy a grabar lo que voy hablando y conversando solo. En realidad iba hablando solo. Estaba a punto de llover en ese día, un día sábado. Adelante, hermano, por favor. Esto se llama Voy Caminando Hacia. Voy en busca de un sensato punto de rocío y de lluvia. Voy en busca antes que desaparezca el amanecer, antes que el sol me robe la reflexión. Voy en busca de esos espacios de vuelo de treguiles y de chuques sobre el barbecho. Voy en busca de aquellos menesteres de árboles bajo los páramos de silencio en el trayecto profundo y germinante de mis palabras, de las ideas, de la sonrisa. Dejo aquello en el viento, dejo aquello en las sombras que deja el viento en el rostro de mis palabras. Voy caminando a otros lugares, lentamente, pero no pasivamente. Voy separándome de esto, voy demarcando la frontera, voy separando el pensamiento. Voy en busca de la reflexión perdida, voy y transito por los caminos dibujados en mi mente, pocos vistos, a veces ausentes, imaginarios para muchos. Voy en un camino trazado por mi mente, de mi demencia, de mi trastorno, como dijo el médico. Voy trasnochado, voy saltando los reflejos del sol. Por ahora no quiero su diálogo. Es preferible la búsqueda de la reflexión que nos conduce a la separación del silencio. La hemos buscado. ¿Ves aquella luz? ¿Ves aquel destello? ¿Ves aquel silencio? Escucha cómo te mira. Dame tu mano de libertad. No me sueltes. Has vuelto al pensamiento. Has vuelto. Sin darnos cuenta te esperábamos. Hoy nuevamente vuelves a inspirar. Hoy nuevamente escucho tus latidos en las mentes contrahegemónicas, contra pensamientos que quieren gobernar nuestros pensamientos. Escucho tus latidos en la memoria colectiva. Sigo, sigo en los pasos de silencio, de murmullos, de diferentes corrientes, de diferentes colores, cantando, saltando, mirando, dibujando, palpando una sonrisa de vientre, una sonrisa de carcajada, una sonrisa de libertad perenne. Sigo mi camino por estos campos, por estos territorios. Los pájaros hablan, conversan de esta situación, murmullan, tararean y otros cantan. Los miro, me miran, nos quedamos en silencio unos minutos, nos reímos. Lindos pájaros, sigan en su eterna conversación, sigan con sus vuelos de libertad, separando el cielo de la tierra. Los pájaros cantan y vuelan en el barbecho de mi mente, en el barbecho de mi mente donde se apresta a sembrar, a sembrar, a sembrar. Voy, voy, pero vuelvo, vuelvo, vuelvo. Bueno, para despedir y dar el espacio al próximo Peñi que viene, voy a leer el último, este fresquito. No hace mucho que lo escribí. Y bueno, no tiene título, pero comienza así. De aquí va, de aquí fluye, de este lugar emerge el incesante ritmo cardíaco de la Mapu. Nadie se queda callado, somos el palpitar. Los relámpagos iluminan al trueno para que vea su camino y retumbe en la conciencia. Pasa por este territorio donde las palabras no se las lleva el viento. Me detengo bajo un árbol cuya sombra me permite ver el infinito. Hacia ese lugar donde duermen las estrellas todos los días y desde donde la uñelfe me dice que se apronta la noche, respiro atardecer, respiro viento sembrando ideas, despertando pensamiento, moviendo las miradas e identificando los lugares de antaño. Sigiloso es el andar de la noche cuando pasa entre los árboles, cuando rompe el cerco de los huincas, cuando enciende el brillo del fuego en los ojos. Sigiloso es el andar de la noche cuando va sembrando la frontera en la Mapu y en nuestro Peuma. Apartar sus tiempos de nuestros tiempos, construir un túnel entre sus verdades y la verdad. Desestatizar el pensamiento. Felai tatisumu, mulei kumerupu, mulei guchan, mulei huehuain, hará libertad del territorio. Muchas gracias, Pupiñí, también. Gracias por la invitación. Gracias. Y que siga adelante, que siga la lucha, que siga la organización. Gracias. Muchas gracias, Peñi Iván Ecos Maguida, Iván Antilef, un gran Peñi Ungunui, amigo nuestro de muchos años, también viene a aportar. Así que un gran aplauso al Peñi Iván con su poesía de esta apreciación del pensamiento ideológico anticolonialista. Invitamos a pasar a Ungunui, un Peñi también, que viene a aportar con su poesía. Él es mapuche huilliche del territorio de San José de la Mariquina, cerca de Meguín. Él se llama Leonel Liel Laf. Así que le da un gran aplauso al Peñi Leonel Liel Laf, que viene tan lejos a aportar también a esta jornada. Faule, faule, a muy Peñi. Chalto Mai Peñi, Mari Mari Pu Peñi, Lamien. Buenas tardes. Gracias a los que están acá en este día, en este espacio, compartiendo. Y compartir con ustedes unos pequeños textos. Madre, sobre tu rostro con un traje desconocido apareció el murmullo del agua. Todos los recuerdos presentes envolvían ese sonido y algo me miró. Yo era un tronco formado por miles de caras que salían de tu rostro. Por el tronco caminé a través de cientos de generaciones, sufriendo, riendo, y vi una cruz que me cortaba la cabeza, y vi una espada que me bendecía antes de mi muerte. Soy el tronco, madre, el que arde en el fuego de nuestra casa. Y este es un viejo canto dedicado también a todos los presos políticos y en especial a los presos políticos mapuches hoy día en las cárceles del Estado chileno. Bajan gritando ellos sobre los campos, silbando por los esteros. Corro a ver a mi gente, a mi sangre, pero ya están tendidos sobre el suelo. Sobre ellos pasan los huincas hiriendo de muerte la tierra, dividiendo mi corazón. Entré en busca de mi calor a mi casa ardiendo. Brotó el estero de mis lágrimas lloviendo sobre mis pies. Ustedes entienden mis lágrimas. Escuchen al aire explicarlas. Están pasando los años. Están pasando los nidos sobre el fuego. Está pasando la tierra y ya me estoy perdiendo entre las palabras. Escuchen hablar a mis lágrimas. Aymi mi cuto y ni peuma, camigui y piñiguan del cantunreque. Mamayeja, Aymi, mamayeja. Y na yuman miripan meu, seuma del clehuelu, rupan meu meguente meu alun tripanto. Feiti meu merucameu, umagtume que ni peuma, mi fuguengu. Mamayeja, tus manos acariciaron estos sueños y tu nombre lo dijo mi boca como un canto. Mamayeja, tú, mamayeja. Entonces me escondí en tus brazos cansados por los años. Allí, en un rincón de tu casa, siguen durmiendo nuestros sueños junto a tus hilados. Mamayeja. Chaltumay, muchas gracias. Ahí estaba el Peñi Lienlaf, que se presentaba acá en esta conmemoración del 29 de marzo. Estábamos recién, justamente, para no interrumpir el audio de la transmisión, haciendo una nota con la señora Mónica Quesada. Luego de esta transmisión la vamos a compartir con ustedes en un pequeño podcast, un audio. Y se acercan aquí a la mesa de Radio Curruf el Peñi Iván y también el Peñi Lienlaf para conversar con nosotros. Aquí no sabe quién sentarse primero, pero ahí tenemos otra silla también para que se pueda acomodar por acá. Bueno, ahí un gran aplauso a nuestro Winui y Peñi Leonel. Vamos a dejar el audio ambiente de esta actividad de fondo. Me encuentro con el Peñi Iván, que recitó en primer lugar, y también con el Peñi Lienlaf. Si no me equivoco, me soplaron por ahí que era de Osorno, ¿cierto? ¿O no? Ok, vamos a decir mejor que se presenten ellos y que nos comenten qué les parece estar en esta actividad aquí en la población Pichicautín. Bueno, soy Leonel Lienlaf, soy de cerca de Mehuín, de Alepue, siempre transito por estos lados de vez en cuando. Mi nombre es Iván Antilef, soy de Petrusquén, de mi comunidad se llama Rehuicoyán. Bueno, vengo allá y también ando de paso por esta ciudad. Vamos a ir primero con el Peñi Iván, que le tocó recitar en primer lugar, que nos comente qué le significa a él en su vida, en su experiencia, más allá de la historia de los hermanos Vergara, que fue una fecha puntual. Día a día vemos muchos jóvenes que caen en combate. Esta es una fecha para honrarlo a todos y a todas ellas. ¿Qué le parece esta fecha, Peñi, estarla conmemorando aquí en una población, en Temuco, estos días? Bueno, primero que todo, yo quiero agradecer la invitación, la consideración, y me parece muy importante que estas fechas se consideren, se recuerden, que el pueblo esté consciente de que hubieron jóvenes, hubieron personas que combatieron y cayeron luchando por la justicia, lucharon por un país mejor, así como también muchos mapuches han caído también luchando por la recuperación de su territorio. Todas las veces nosotros tenemos mapuches heridos, tenemos mapuches encarcelados, tenemos amigos que han muerto en manos de las balas del Estado. Y frente a eso yo creo que hay que seguir manifestándose, hay que seguir luchando. Y también llamar una reflexión al pueblo mapuche, que podamos reflexionar en torno a nuestro pensamiento, que cada vez nos podamos alejar más del pensamiento del Estado y que podamos avanzar hacia la reconstrucción de nuestra nación. Nuestro pueblo nación. Chalto Peñi. Peñi y Lienlaf, lo mismo. Un 29 de marzo, los jóvenes combatientes. Weichafe también. Bueno, la verdad es que yo conozco bastante la historia de los hermanos Teleo porque soy de esa generación. Tenemos muchos amigos en común. Pero no solamente eso, sino yo creo que es fundamental cómo hoy día reconstruimos sociedad y reconstruimos territorio frente a un sistema, sino una forma de pensar, una forma de entender el mundo que no es nuestra, que es impuesto por un grupo mínimo de personas que tienen una necesidad, obviamente, de poder, como todos lo tenemos. El problema es cómo nosotros ejercemos ese poder de recuperar y plantear este territorio como nuestro. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que todas las luchas, de alguna manera, son válidas, ¿no? No de alguna manera, perdón, son válidas. Porque en definitiva es la capacidad de pensar y rebelarte y de actuar frente a un sistema. No sé si esta tarde quisieran agregar algo más, Piñiván, Lien Laf. Hago una invitación a no bajar los brazos, a que este tipo de organización, los hermanos chilenos la siguen haciendo. Siempre van a contar con el apoyo de nosotros los mapuches. El pueblo mapuche siempre también va a estar apoyando al pueblo chileno oprimido. Y nada, pues yo que los mapuches también vayamos desestatizando un poco nuestro pensamiento para ir avanzando con paso firme hacia la reconstrucción del territorio. Sí, agregar, la verdad es que decir que no es solo conmemorar. Yo creo que es bueno recordar, conmemorar a los que cayeron. Pero es importante pensar en qué hacemos ahora también, ¿ya? No podemos quedarnos simplemente en los recuerdos. ¿Cuál es nuestra labor y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer ahora y qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Charto Peña, por estar aquí en Radio Curruf. Vamos a ver en estos momentos con la música de lo que está sonando hoy. Estas manos la voz del que hace un tiempo partió sin desgarrar este fuego para que un día pudiéramos salir por estas calles que son nuestro lenguaje de guerra. La visión que entre los hierros va, clama tu vuelo que atrapa esta pared. Y solo hoy cuando comienza a brillar veo la estrella mostrándome que voy así porque quiero alcanzar con estas manos la voz del que hace un tiempo partió sin desgarrar este fuego para que un día pudiéramos salir por estas calles que son nuestro lenguaje de guerra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bueno, ahí está. Seguimos con la música. Vamos a preguntar aquí que nos soplen cuál es el nombre de la compañera que está cantando. Y después ver la posibilidad de que pase a conversar con nosotros también. Después de que se presente aquí en esta conmemoración, 29 de marzo en la población Pichicautín, en Temuco, Guarria. Comparte la señal de Radio Curruf, radiocurruf.wordpress.com. Bueno, el tema que voy a interpretar ahora es de Isabel Parra y se llama Cantando por Amor, para también rememorar a todas las personas que han caído luchando y para que se siga luchando tal cual como ha sido hasta ahora con todo el corazón. El amor es un camino que se recorre hasta el fin. El amor es un camino, oye cariño, que se recorre hasta el fin. Conozco yo caminantes que jamás debieron. Pero yo que poco. Tú dices que bien me quieres, pero yo creo que poco. Cierto es que me das el agua, pero me niegas el pozo. Cierto es que me das el agua, pero me niegas el pozo. Abre tu vida a la mía, como la tierra al arao. Abre tu saliendo bonito. Aquí dejo la guitarra para que la ocupen nomás. Ya. No nos hablaron nunca cómo se llamaba la compañera, pero acá está para que se presente a sí misma y nos cuente de qué se trata su música y qué le parece. Bueno, un gran aplauso allá a Damaris. Bueno, me llamo Damaris, alias Tordo Azul. Bueno, la verdad es que el canto que interpreté con mi compañero igual es porque nuestro trabajo, o sea, el mío ahora, de las micros, el cantar popular, el cantor popular, de trabajar en la locomoción colectiva, entonces igual es importante para mí al menos apoyar en estas actividades. Ya creo que es la tercera vez que vengo al Joven Combatiente y es importante que se den este tipo de espacios también, porque siempre se ha hecho y se valora la organización que hay, que esté todo libre de alcohol también, entre comillas, más que otras veces. Sí. ¿Tú eres de acá de Temuco? ¿De dónde vienes? O sea, soy de acá de nací en Villarrica, pero me vine acá a Temuco hace harto. Y si bien allá nunca estuve metida mucho en las actividades políticas porque no conocía tanto, pero acá se ha dado súper bien este tema y me ha interesado bastante. Entonces igual es para mí importante seguir participando de estas actividades y que ustedes estén acá también apoyando. El nos vamos entonces con el audio del acto. Que refundaron el capitalismo chileno, sirviéndose del terrorismo de Estado y luego de una transición pactada con el objetivo de otorgarle legitimidad a los cambios estructurales que perduran hasta el día de hoy. La falsificación histórica más burda ha venido de parte del discurso oficial de la clase política, que pactó con Pinochet diciendo que a la dictadura se le derrotó con un lápiz en el plebiscito del año 88. La verdad sobre las fuerzas que estuvieron detrás de esa salida política, operada por la poderosa alianza entre la clase política, el Vaticano y Estados Unidos, es que fue para forzar una salida insurreccional. Ciertamente, esa salida política pactada jamás fue una derrota de los militares. Hace unos meses, durante una velada, el propio ex senador del Partido Socialista, Carlos Minami Pascual, amenazó con dar a conocer las verdades de la transición y los chetelones sucios del poder. En una entrevista reconoció que la famosa y sangronta campaña del no fue financiada por Estados Unidos, quienes tenían clarísimo que la parafernalia plebiscitaria y electorera, en un ejercicio de gato partidismo, debía sacrificar al régimen para fortalecer el sistema. Y fue exactamente lo que sucedió, convirtiendo a Chile en el mejor alumno del continente y en el mejor ejemplo de las políticas económico-sociales a seguir. Vamos a invitar a pasar al Peñi Malnacido, el Diego Briones. Adelante, Peñín. En estos momentos se está preparando el compañero Malnacido con todo el rap, así que lo vamos a dejar con la música de nosotros aquí en Radio Curruf, mientras se prepara el compañero. Cuestionarse, solamente tirar su mensaje nomás. Mano, le pongo no. Ya. Dice. Sube nomás, representando al comerciante callejero. Ya. Es el mensaje. Me mantengo en el submundo del comercio callejero, tratado como simple rata solo por buscar el pan. Son agujas a tu mente, son estigmas de la calle. Este rap es realidad. Comienza el combate burlando fuerzas policiales. No me mires como rezagado, solo somos el resultado del escape de tanta injusticia, de explotación laboral. 8 horas en el yugo, no señor, viviendo como esclavo, sin disfrutar el sol. Algunos vivirán toda una vida sin ver crecer a sus hijos. Lamentables situaciones de la vida cotidiana. Es el hambre que no espera y la máquina te atrapa. Cada día es una guerra para el pobre. Desequilibrio en la balanza, para el rico impunidad y para el pobre represión. Mis manos y mi cara pisoteados por una bota policial. Estos perros no nos dejan trabajar, no me pienso apatronar. Aquí firmo mi pacto en rebeldía, de cruda realidad mi testimonio. Soy uno más de tantos que luchan contra demonios. Espíritu callejero en pie de vuelo, resistiendo ante el avance de los años. De clasismo y agopado, homofóbicos y malditos racistas. Y maldito lacista, racista de mierda, latifundista, fuera del territorio. Ya, representa la calle, comerciante callejero, librando de la yuta día a día. Saludo a todos los hermanos que luchan. Rap de la pobla en resistencia. Arreglando la vida. Eso ha sido. Gracias por respetar, por escuchar. Calmar. Rap de Pobla, días difíciles, viniendo de población no es fácil. Maldita realidad, represión. Los días son difíciles y hay que sobrevivir, recorriendo los caminos olvidados, caminando al borde del abismo. Siempre vamos, la cultura del hip hop nos atrapa en un mundo infinito de escrituras. Combativa lírica desde las entrañas subterráneas, la tinta se derrama en los cuadernos de la vida. La calle nos inspira, la lucha no termina. Los raperos se cargaron ya de rima. Suicidas son conspiraciones desde la pobla, agitando desobediencia. Impunidad, maldita impunidad. Calmado, voy de nuevo con la bola, porque aquí con la bola arreglándome aquí se pierde igual un poco, pero ya, de nuevo nomás, como salga. Ya. Yeah. Representando. Oh. Plasió la esquila. Los días son difíciles y hay que sobrevivir, recorriendo los caminos olvidados, caminando al borde del abismo siempre vamos. La cultura del hip hop nos atrapa en un mundo infinito de escrituras, combativa lírica desde las entrañas subterráneas, Ya, esto lo voy a pasar porque al final que envolado. Disculpen, no salió nomás. Lo vamos a reemplazar. Corta. Los sentidos, el rap con contenido de la bola mete ruido. Aquí no existe nada prohibido. Son rimas sin censura, se ha oído. Mensajero de los suburbios, un arma contestataria. La furia de las aguas que reclaman por ser libre. Me abalanzo como un trailer enfurecido. No rapeo por rapear, ejecuto mi mensaje agresivo. Si no, no tendría sentido. Revelando realidades, me paso por el pico a tus autoridades. Orden y patria para los sometidos. Somos creadores de protesta. Me uno a la lucha porque es justa. Aporto con la lírica. Esta es la trinchera de raperos reales que apoyan a su gente. No son indiferentes, no se hace por dinero. Cumplo la misión que es soltar el veneno. El odio callejero desde la población y el Walmapo entero. No se hace por dinero. Cumplo la misión que es soltar el veneno. El odio callejero desde la población al Walmapo entero. Emergiendo desde la sombra, directo del vertedero. Me miras como escoria, solo te importa el dinero. Empresario carcelero, aguante el inmigrante, comerciante callejero. Nunca seremos ricos, tampoco lo pretendo. Solo quiero que a nuestra gente no le falte el alimento. Llámame conformista, me importa una mierda tu progreso. Vivo de la calle Universidad Real. Y no me vengas a criticar si no has sufrido en esta vida. Me cargo de Nehuen para luchar el día a día. Fluyo a través de un ritmo certero. Antipucero, no aportas con tu rap discotequero o tu vocabulario rebuscado. Vamos a la calle a luchar con la machine inconao. A punta de piedrazo hace Paco a hueonao. El perro del empresario asesino disparándole a niños. Maldita represión y racismo te maldigo. Tienen la pura cagá allanando y sembrando su cagá de pino. Ya no queda bosque nativo ni la buen para sanar a los enfermos. Solo amarrano a su caga de medicamento. Si la empresa sucia, ya no creemos en tu cuento. Ya no creemos en tu cuento, maldito cuento. Educación de mierda, farsante. Desde la calle. No se hace por dinero. Cumplo la misión que es soltar el veneno. El odio callejero desde la población al Walmapo entero. No se hace por dinero. Cumplo la misión que es soltar el veneno. El odio callejero desde la población al Walmapo entero. Walmapo entero en resistencia. Esa es la esencia de esta tierra incógnita. Rebelde como el trailer. Así es el mensaje. Viene directo de la tierra. Resistencia es la esencia en esta era. Eso es. Vacío la fila. Eso da más. Ya, hermano, viene oro. Me invitan aquí. Toque, un minutito. Y ahora, hermano Cashi, voy a invitar a un paisanito aquí, RZS. Falta un poquito de agüita. Ya mandémosle unas peñas. Nos encontramos desde la actividad en conmemoración al Día del Joven Combatiente. Los chiquillos se están preparando en este momento para seguir cantando. Y queremos invitarlos a todas y a todos a que puedan venir a la población Pichicautín si quieren escuchar música, ser parte de la olla común y de esta actividad que se está realizando aquí en la población. Vamos a dejar a los chiquillos que están en el escenario para que se siga escuchando su música. Que va a representar a toda la gente, nosotros mismos allá a Francia. Y va con su música, así que igual hay que hacerle un aguante a la gente para que hagamos contacto, redes, paisano, y sigamos haciendo música y tirando para arriba, como siempre lo hemos hecho. Pongámosle nomás. Ya, dale. Te mira ahí, para toda la gente. Estamos en guerra, en esta vida perra. Atacamos siempre con letras certeras. De tanto caminar, ya no me quedan suelas buscando. Perdón, ese era el tema. Un minutito, porfa. Están con algunos problemas técnicos los chiquillos, pero están solucionando para seguir cantando. Mientras tanto, les recordamos que estamos a través de nuestra señal online, radiocurruf.wordpress.com. Queremos, a ver cómo se puede decir, este pequeño libro que está acá es de un hermano que está preso en Santiago, Hans Neymeyer Salinas, Escritos del preso anarquista, un pequeño libro de 45 hojas, algunas experiencias, cierto, que se viven dentro de la cárcel de alta seguridad, están impresas acá en este pequeño librito, a precio popular, a 2 luquitas, el que quiera tener este librito. Voy a estar por acá en esta esquinita al que llegue con las 2 luquitas, ¿ya? A 2 lucas. Un librito que está bien dinámico, bonito, de pasadita, ¿cierto? Se lleva una buena lectura y esas 2 luquitas son para contribuir al tema de la actividad, unas deudas que tenemos que saldar. Así que desde ya está el tema del librito, así para que colaboren. Gracias. Bueno, chiquillos, esta actividad es una actividad autogestionada, también vamos a pasar pidiendo una cooperación para poder pagar la amplificación y algunos gastos que hemos tenido para levantar esta actividad con mucho esfuerzo, así que vamos a pasar pidiendo una colaboración en lo que sea posible, que puedan aportar chiquillos, una luca, 500 pesos, lo que se pueda. Eso, desde ya, muchas gracias. Gracias. Hagan el aporte igual para ir para los chiquillos que están organizando. Cuenta, es bueno, hay que apoyar la autogestión. Ahora sí. Ya. Sí. Volumen de nuevo, mira. Calmado de nuevo. Estamos en guerra, en esta vida perra. Atacamos siempre con letras certeras. De tanto caminar, ya no me quedan suelas. Buscando y buscando la manera de hacer frente maldito y cruel sistema que nos quiere ver bajo tierra. Kumenehuen que prospera desde el vientre de mi yunque. Fluye sangre guerrera y escurre por mi vena. Ya enfrenta a esa policía corrupta que mi pueblo apunta. No esperes que te respete, maldito hijo de puta. El maltrato a los niños y mujeres, eso no se justifica nunca. Usurpación territorial, ilegal, contaminación ambiental de los ríos, lagos y el mar. Por culpa de las forestales, mi pueblo de las cenizas se tiene que levantar. Luchar y luchar es la solución, no teniendo a tu religión, solo en la expresión del hip hop. Todo mi respeto al poblador, al comerciante, al pecador. Todo mi aguante, te lo dice el receta, este mal nacido acá. Ya. Mapucha al frente, no tenemos miedo, damos cara como siempre. Mapucha al frente, no tenemos miedo, damos cara con mi gente. Mapucha al frente, no tenemos miedo, damos cara como siempre. Mapucha al frente, no tenemos miedo, damos cara con mi gente. Aquí, rapeando, con contenido de todo lo vivido, los abusos cometidos, estado terrorista que nos tiene atrapados en este laberinto endemoniado de sueldos miserables y barreras invisibles. La iglesia y políticos, la manga de imbéciles, quieren amordazarte, pero somos difíciles guerreros como el trailer, indomables como el viento. No puedes detener el espíritu libertario, herencia de esta tierra de Lautaro y todo lo que lucharon. Somos hijos de la rebelión, emerjo de la putrefacción de esta sociedad. La marginalidad ha parido este rap, RZS mal nacido, el sonido clandestino que vive entre la calle y no respeta autoridad. Comerciante callejero, solo el fruto de la mierda y la descomposición de tu estúpida nación. No tenemos patrón ni bandera en la revolución, nuestra verdadera escuela. En los tiempos difíciles el rap trae esperanza. Me ligo a mi creencia, la cultura callejera. Sigo en esta bola hasta que muera, revelando el mensaje en esta era. Hijo revolución, a la pobla le inyecta, a todos mis hermanos de la calle representa. De la calle representa. Mapuche al frente, Mapuche al frente. No tenemos miedo, damos cara como siempre. Mapuche al frente, Mapuche al frente. No tenemos miedo, damos cara con mi gente. Mapuche al frente, Mapuche al frente. No tenemos miedo, damos cara como siempre. Mapuche al frente, Mapuche al frente. No tenemos miedo, damos cara con mi gente. Damos cara con mi gente. Damos cara como siempre. Y oye RZS. Ya. Amanecer, ampliación la esquila. Ya os representa. Ya, muchas gracias por el espacio. A ver si nos invita, cabrón. Eso era. Muchas gracias por respetar, por a la pura cagada que era igual. Yeah. Barria, gracias por escuchar. Moviendo tu pulpo, poniéndolo a punto. Un pintillo juntos. Gracias por la invitación, cabrón. Pulentito. Nos encontramos desde la actividad de conmemoración del Día del Joven Combatiente acá en la población Pichicautín. A continuación, bueno, estaban unos compañeros rapeando acá y a continuación estamos a la espera de la participación del próximo artista que se va a presentar en el escenario. Recordarles que esta actividad es autogestionada y que dentro de poco va a estar el nuevo artista en el escenario. Vamos a pasar al plano ahí. El Peñi Leo Matus, para que se acerque un segundito, para vender este libro refratorio escrito del preso anarquista Hans Niemeyer Salinas. Ahora nos van a entregar un saludo los compañeros de Somos. Así que adelante, hermanos, para que puedan aportar a esta jornada. Somos y solidaridad. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por darnos el espacio para dar este saludo este día tan importante. Yo me llamo Sebastián y soy de Solidaridad, Federación Comunista Libertaria, y mi compañero es Juanito, que es del SOMO. Esta es una fecha que ha marcado y seguirá marcando generaciones, porque representa una lucha contra la oscuridad de la dictadura desde el corazón mismo del pueblo, que emerge como una luz que ilumina y nos da un horizonte. El miedo se transforma en ira y la ira se transforma en odio. Y es en ese odio, compuesto de rebeldía y conciencia, que le planta cara a la tiranía del capitalismo y el patriarcado. Los compañeros y compañeras no dieron su vida porque sí. Demostraron que el yunque, cansado de ser yunque, se transforma en martillo. Y para ello entregaron su vida por un proyecto de sociedad justa y libre, aportando la transformación de este sistema que mantiene a la humanidad en la esclavitud, a una lucha frontal que hoy la pone en práctica el pueblo mapuche, y desde ahí podemos y debemos seguir el ejemplo. Recalcar la historia y darle un sentido de lucha es tenerles presente en cada acción realizada, no prendiendo velas ni dando flores, sino volcándonos a la lucha, porque es en las organizaciones populares donde está la semilla de un mundo nuevo, y es ahí donde la clase trabajadora y los pueblos oprimidos vamos forjando nuestro futuro. Así, en la misma práctica, aprendemos que el uso de la violencia política es el camino a seguir. También debemos ser rebeldes con conciencia, mostrando nuestra solidaridad con la y los presos políticos, mapuche, chileno y de todo el mundo. No debemos olvidar finalmente, como diría el viejo Bakunin, no seremos verdaderamente libres más que cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, sean igualmente libres. Gracias, compañero. Juan, desde el Somo Izquierda Revolucionaria, queremos saludar el espacio y también invitar a que el paisano ahí está pasando con una fuentecita para que pueda colaborar y se pueda sustentar esta autogestión que está terrible buena que están haciendo los compañeros y compañeras acá. Jóvenes combatientes de ayer y hoy, este 29 de marzo ya se cumplen 31 años de recuerdo, donde conmemoramos a nuestros compañeros Eduardo y Rafael Vergara Toledo, quienes entregaron su vida a la causa revolucionaria y la construcción de una sociedad distinta. Esta sociedad que hasta el día de hoy nos deja muchas veces un panorama desolador, donde cada persona opta por salvarse sola, sin importarle quién esté al lado, que se lo están cagando igual que a él, igual que a uno. Esta sociedad que muchas veces te da la espalda por querer cambiar las cosas o por aislarte cuando te enfrentas directamente contra el poder. Desde hace varios años que un sinfín de jóvenes se organizan a través de espacios políticos y sociales, tratando de revertir esta situación, queriendo nuevamente reencantar y dar esperanza de que la construcción de una sociedad nueva es posible. Esos jóvenes que han levantado iniciativas a través de la solidaridad, compañerismo y autogestión son los mismos que vemos en las calles cada vez que existe una injusticia. Lamentablemente, lo que pasó un 29 pasó durante casi 30 años. Y sigue y seguirá sucediendo mientras continúe existiendo la ambición de una clase dominante que desea mantener su interés y no querer tener ningún tipo de problema. Y ahí es donde actúa la represión física, psicológica, de los pacos, instituciones y los medios que día a día nos aíslan, aliquilan u olvidan. Y sucede lo que ya sabemos, de tener que salir con más rabia no solo los 29 de marzo, sino que durante todo el año, ansiosos de cambiar prontamente las cosas y sacar de una vez por todas a quienes se han reído de nuestras mismas caras. Hoy decimos que ser débiles ya es una opción que dejamos de lado. Aprendimos a responder, aprendimos a luchar, aprendimos a construir desde el presente la sociedad que queremos vivir. Por eso hoy somos jóvenes. Jóvenes combatientes que emprendimos el camino de seguir luchando con eterna fe y certeza en la fuerza de nuestras manos. Recordar a los jóvenes combatientes es recordar el amor, los sueños, la amistad. Es un llamado a la unidad, a entender la realidad y reconocer que solo será posible cambiarla si los revolucionarios y las revolucionarias estamos unidos. Y resulta que si estamos juntos, luchamos unidos, levantaremos firmes los ideales por lo que tanto los jóvenes de ayer entregaron su vida. Esos jóvenes de ayer se reflejan en cada uno de los jóvenes de hoy. Y el estudiante, trabajador, poblador, que en cada una de esas luchas identifica una sola, la lucha del pueblo. Por eso, este 29 recordamos a todos los combatientes del ayer y hoy. Ariceli Romo, Héctor Venegas, Aldo Norambuena, Marco Antonelletti, Julio Izaguirre, Luis González, Enrique Torres, Ignacio Escobar, Juan Fuentes, Mauricio Cancino, Alexis Muñoz, Norma Vengara, Yuri Uribe, Alejandro Sosa, Tatiana Navarro, Claudia López, Daniel Menco, Alex Lemún, Zenén Díaz, José Buenante, Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, Jaime Mendoza y muchos otros más. Hoy la juventud avanza hasta la victoria, compañero y compañera. Gracias. Un aplauso ahí a los compañeros estudiantes que vienen a aportar acá, Somos y Solidaridad. Así que un gran aplauso. Por su saludo, compañero, se le agradece. También se le agradece de estar temprano apoyando esta jornada. Así que muchas gracias. Gracias. Adelante. Bueno, para seguir con la jornada, tenemos a Macagua. Compañero. Ah, sí. Tenemos a Feri Estilo Temucano. A Feri Estilo Temucano. Acá. También que nos aportó para la jornada de Paulo y Araceli Romo en el Cerro Mariposa. Así que ahora viene solito, pero viene a aportar. No ha querido estar ausente de acá de la jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente. Acá el Feri viene de Santa Rosa. Así que adelante, estimado Feri. Ah, y se prepare Macagua. Recordarles entonces que estamos desde la población Pichicautín y acá está Félix entregándonos su música. pa' todas las regiones, yo dándole canciones, visiones, pa' todas las regiones, yo dándole canciones. Rápidamente empiezo pa' mi barrio, al movimiento, pa' mi zona, dedicando hijos chilenos del fuego. Así que ponga play, ey, tranquile, esta es mi vereda, directo a la acera, de noche y de día, pura melodía. Este está directamente despierta, la cultura no se creó para andar gritando de que roba, de que mata, de que fuma, de que toma, de que lloro malo bravo. Y el mafiaste de los mafiaste, donde la viste, esto se creó para expresarse lo que verdaderamente pasa, lo que ocurre, así que ocurre, escuchando rap chileno, esa es la dosis, rescatando lo que es cierto, el sentimiento al movimiento, recatando lo que es cierto, el sentimiento al movimiento. Yo, pa' todas las regiones, yo dándole canciones, visiones, pa' todas las regiones, yo dándole canciones, visiones. Sí, bueno hermano, esto sigue. Feri presente, estilo temucano. Saludo a toda la gente que vino acá a apoyar la causa contra la policía que asesina a gente inocente. Sí. Expresión de calle, empieza el rap popular. Siempre los giles fomentando el mal, fijándose a que le sale el hijo más bacán. Empieza a cooperar, mejor más que criticar. Empieza a luchar, yo no voy a descansar hasta en Santa Rosa ver. Y el Paco no llega, dásela del Yese. Si yo no lo conozco a usted, tanto vicio y alcohol parece que yo mismo cooperé. Escucha vos, que he visto al revés. Esto es verdadero, esto es estilo temucano, llegué. Demuestre respeto por el rap del gueto, por ser de antifilo de Voltaire. Te tratan como sujeto, escucha, estate quieto. Yo, escucha, estate quieto. Este chico que ha llegado, este rap que te ha sonado. Feri MC aquí llega a contar lo que ha pasado. Ha pasado varios años y sigo acá parado. Esto es estilo nacional, 100% temucano. Hijo, ha llegado este rap que te ha sonado. Feri MC aquí llega a contar lo que ha pasado. Ha pasado varios años y sigo acá parado. Esto es estilo nacional, 100% temucano. Hijo, en mi vida y voy a la pelea. Ho, ho. Hijo, en mi vida y voy a la pelea. Ho, ho, ho. Pa' todos los raperos, damas y caballeros, pa' todos los que estamos estilo temucano, pa' todos los raperos, damas y caballeros. Se sigue hasta el final con las verdades, bajo tierra me mantengo, la raza chilena. No se olvide nunca dónde pertenece, rima que no cese, se merece, de grasa que fallece, poniendo el estilo, que no se corte el hilo por mi amigo, sigo y prosigo, este es mi camino, senda, destino, libertad para siempre lo que quiero, no quiero ser prisionero, menos mero, mero, mero ser mandado por un loco entero de julero, que se la dé de caballero, eso no quiero, seguir hasta el final e ir sin freno, hasta el último aliento, así atado yo por esto, o sea sentimiento, y mucho rap honesto, hasta el último aliento, así atado yo por esto, o sea sentimiento y mucho rap honesto. Yo, bueno hermano, ahora con este me despido. Quiero invitar a un brother de hace años ya, el más nacido de la Estación La Esquina, un nuevo temita que estamos haciendo acá de este año. Sí, vamos. Ya paisano, pongámosle con esta, estaríamos ya. Desde el subterráneo. Sí, sí. Desde el subterráneo emergiendo, desde el infierno callejero donde vengo. Llega el mensaje y va directo a la población. A mi gente represento marginación y represión. En nuestra realidad, si no crees, solo venga a recorrer. No puedes opinar sin conocer. Respeto a los que luchan y no se dejan vencer. Original rap de la calle. Cuando las murallas que pusieron educación de mierda, la escuela te prepara para ser mano de obra. Yo no seré tu esclavo. Somos punta de lanza del guerrero Lautaro, indomable callejero sin respeto al Estado. Rob por las cadenas de tu imperio. No aporto a tu empresa FP, puro engaño. Abusan de los pobres, los malditos millonarios. Si quieres tú seguir en el rebaño, será tu decisión. Si quieres desligarte, bienvenido a la acción. Hip hop anti-represión, van prendiendo la misión. Raperos al ataque, en contra de tu nación. Ejecuta al tirano, hip hop revolución. La calle es mi vivencia y la pobla es mi visión. Y la pobla es mi visión. Yeah. Mi visión de la vida, con la rima decidida. Tomamos el hip hop como una alternativa. El rico está en la playa, el pobre sin salida. Es la fuerza de esta tierra que me mantiene con vida. Siempre lo mismo, un abismo. Te miran mal por no pensar lo mismo. Que piensa el gobierno con todo su egoísmo. Justicia no existe, escucha este ritmo. Entre triciclo y carretones es muy distinto. Haber nacido en barrio, distinto es mi vocabulario. Desahogar, expresar, es necesario. Porque mi vida, calvario. Vamos con hijos de barrio, esto más que necesario. Siempre andar con sus cuestiones, ya no me parece extraño. Pago botar mercadería, la ambulante y su paño. De los sapos que los ratis puro que hacen daño. Familias que trabajan para ganarse el alimento. Estos hueones necesitan descarmiento. Entre tiempo hasta que me pongo violento. Y en un homicida con la viva piel me convierto. Te digo al toque que mi rap no callará. Si caballora delincuente encanará. Por talón que mirando a menor que trabaja, fuerza de este sistema que siempre te engaña. Rimas y calles son el contenido, es pura realidad que ha llegado a tu oído. Problemas sin y soluciones. No es fácil el camino viniendo de poblaciones. Rimas y calles son el contenido, es pura realidad que ha llegado a tu oído. Problemas y soluciones. No es fácil el camino viniendo de poblaciones. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a contar lo que pasó. Desigualdad a todo desunió. Si no conoce, ¿por qué mierda habló? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a contar lo que pasó. Desigualdad a todo desunió. Si no conoce, ¿por qué mierda habló? Oh, oh, oh, oh, oh. Combatiendo hasta el fin, hermano. Vamos. Representando la calle, la pobla. Sí. Saludos, gracias. Gracias, hermano, por la invitación. Gracias a todos. Gracias. Ahí un gran aplauso al Félix. Estilo temucano de Santa Rosa, cabros, que vienen a aportar. Ahí, junto al Diego también, mal nacido. Vamos a presentar la presentación de Macagua. Así que, para que se puedan acercar. Ellos vienen también a aportar, a colaborar con la jornada de conmemoración del Día del Joven Combatiente. Quedan algunos números más para que la gente no se retire, para que seamos respetuosos de los demás grupos, individualidades que vienen a aportar. Para verlo y escucharlo, así que eso. Vamos a tener al cierre a la banda Orden Criminal, así que para que la gente no se retire, porque ellos van a cerrar la jornada, así que esperamos a escucharlo. Gracias. Estamos en la actividad en conmemoración del Día del Joven Combatiente. A continuación se va a presentar Macagua, Afrodanza. Se están preparando las chiquillas y los chiquillos. Y vamos a esperar que terminen de prepararse entonces para que podamos ver la presentación. A través de la historia seremos las sombras rompiendo los silencios. Despavoridos pájaros al encuentro con los muertos y nada será en vano. Cuando por fin a mi yo... Agradecer. agradecer también, ¿cierto?, a toda la gente que hace posible estos espacios donde la memoria es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde estamos siendo invisiblemente aplastados por el capital, ¿cierto?, y por toda esta depredación de los territorios y de las persecuciones hacia la mien, ¿cierto?, y personas igual del pueblo chileno que viven día a día en la marginalidad, ¿cierto?, y en la persecución, el hostigamiento policial, es una realidad que se vive acá. Y también a la Radio Curruf agradecer ahí estar acá cubriendo esto, ¿cierto?, y masificar también la información, apuntando un poco a la verdad también. Como reseña, el grupo en sí investiga ritmos ancestrales africanos, específicamente de las etnias malinque. No estamos con formación completa porque algunas personas tienen otras labores, un día de semana es distinto, no sé. Pero organizamos algo, armamos aquí con las presentes, el compañero acá también, y le agradecemos por estar acá. Es importante hacer oído, ¿cierto?, a las voces ancestrales, no perder esas identidades y esos saberes, ya que la homogeneización capitalista pretende ocultar, ¿cierto?, y borrar la memoria de nuestras mentes y de nuestros pueblos. Así que eso principalmente. Les vamos a mostrar algo de Afro Mandingue con unas dancitas, así que espero les guste. Muchas gracias. gracias. A continuación le vamos a mostrar una danza que se utiliza para ciertos rituales, por así decirlo, ceremonias, donde se celebran los comienzos, los inicios. Y siempre es bueno ir renovando un poco la energía, así que vamos a invocar eso. Chiquillos, chiquillas, con esta nos vamos, un ritmo diole, un ritmo ahí de convocatoria colectiva ahí. se está presentando en estos momentos Afrodanza Macagua. Ha compartido con nosotros, con las personas acá, su música y su danza. En estos momentos se preparan nuevamente los presentadores acá para darnos a conocer qué es lo que continúa en programa. Ya nos han anunciado dentro de unos minutos. Un gran aplauso para la agrupación Afrodanza Macagua. Sí, un gran aplauso, chiquillo. Invitamos a pasar al público asistente al interior de la multicancha, chiquillo, así que para que puedan. Vamos a las compañeras van a entregar un saludo de colectiva Janequeo, así que a las compañeras de la colectiva Janequeo, adelante también, hermana. Hola, buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación de poder dirigir unas palabras de parte de una colectiva feminista, político-feminista. Les queremos entregar unas palabras. El pueblo tiene fechas para recordar y conmemorar. El pueblo tiene memoria y con ella seguimos construyendo un futuro. Días como los de hoy nos recuerdan la lucha que han dado tantos y tantas de las nuestras por una sociedad y un mundo nuevo. Por quienes lucharon y luchan en diversos frentes. Educación, vivienda, pensión, condiciones de trabajo, la liberación territorial, el género y muchos más. Por ellas y ellos que decidieron un día darle cara a un sistema que nos empobrece, encarcela, precariza y mata. Por ellas y ellos que siendo jóvenes combatientes despertaron y no descansaron más, aunque este gigante del capitalismo tratara de callarlos y callarlas. Este mismo sistema que doblemente intentó silenciar a esas mujeres que osaron alzar la voz, nuestras compañeras que demarcaron camino en las luchas que llevamos hoy, mujeres que se enfrentaron al patriarcado y al capital. Lamentablemente hace falta urdir entre las líneas de la historia para poder encontrarlas, para poder encontrar a Paulina y para quienes hoy también continúan una lucha como es la Machi Francisca Linconao, Lorenza Cayupán y como las que ya no están como Macarena Valdés. Todas las que en un momento fueron jóvenes combativas. Por esas mujeres que un día se reconocieron combativas, se acompañaron y se organizaron, es largo el camino a continuar. Demanda continuar construyendo y no permitir un espacio a la duda ni al temor. Soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en que el femicidio nos ha vuelto desechables. Entonces no me queda otra. Tengo que darle nombre al racismo, que señalar al desprecio, que elegir sobre mi vida amarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mis hijos y hijas, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad de las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Es por todo ello que no tengo más remedio que darles la mala noticia a las buenas y tranquilas conciencias que estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, que no voy a callarme la boca ni a desaparecer. Muchas gracias. Hay un gran aplauso a la compañera del colectiva Janequeo, colectiva feminista. Nos acompañaron una amiga, una compañera que viene de Santiago. Ella llegó el año pasado acá. Ella viene de la población Hermina de la Victoria, así que de la comuna de Pero Aguirre Cerda. Así que le damos un gran aplauso a Alma Indómita. Adelante, hermana. Se presenta ahora en estos momentos una compañera de Santiago, de la población La Victoria. Así que vamos a dejar el audio ambiente con esa música que nos va a regalar la compañera. Aló, aló. Buena, cabros, esperando que estén pasando un buen momento. Vinimos a conmemorar otro 29 de marzo más. Y nada, pues espero que les guste lo que voy a interpretar. Esto se llama Niños Salvajes. ¡Vamos! nacieron los niños salvajes con palos y combustible. Se prepararon para atacar con sus armas de alto calibre. Ir en picada contra lo destructible. Porque los niños salvajes siempre fueron libres. Que nadie intervenga mi rumbo. Soy como un vagabundo que se aleja de este mundo. Que nadie intervenga mi rumbo. Soy como un vagabundo que se aleja de este mundo. Tantas cicatrices grabadas en sus cuerpos, tantas directrices que llegaron a mal puerto. El despojo de lo material se lo llevará el viento. El alma no se extingue, vive por el sentimiento. Que se aleja de este mundo. Que nadie intervenga mi rumbo. Soy como un vagabundo que se aleja de este mundo. Porque hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay también gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Muchas gracias. El otro tema que les voy a mostrar, tal vez muchos lo entenderán, otros lo interpretarán de cualquier manera, pero ahí la interpretación va en cómo sea uno nomás. Y esto se llama Alma Indómita. Caras tapadas con manos embarradas y un fuego prendido que busca esclarecer. La luna llena acompaña las almas libertarias y las estrellas esperando a ver cómo se quedó mi alma merodeando por las llamas con el calor de las que allí se encontraban. Nunca había sentido un fuego tan intenso, nunca se había sentido tan a gusto como en ese momento. El miedo Muchas gracias. Bueno, voy a tocar el último tema. Este es un tema de la lira libertaria y se llama Libertad. Cada uno siempre libre de abandonar a capricho, apartarse si conviene, fatigarse en el camino o volverse hasta aburrido. Pero como está pendiente donde se extiende el abismo, y entre lo oscuro y lo incierto yo he seguido mi camino y gritándome, estoy vivo. Y este vértigo en el vientre lleva a verme desde afuera, fuerte el pulso late y crece, tensa avanzan mis piernas, sudan mis manos y frente, quizá esto es mi libertad. He buscado mi última carta, destacar su existencia, y siempre un paso más allá la libertad se me aleja. Gracias. Ahí estaba la compañera que nos deleitaba con la música y nos acompañaba en esta jornada de conmemoración del 9 del joven combatiente acá en la población Pichicautín. Bueno, un gran aplauso a Alma Indómita. Ella viene de la emblemática histórica población Herminda de la Victoria, de la comuna de Pero Aguirre Cerda de Santiago, así que un gran aplauso para ella. Viene desde Santiago, así que un gran aplauso por su esfuerzo. Así que igual nos va a acompañar en este momento Peñi Jaula del Grillo, más conocido como Lino Curinao. Él viene de la comuna de Collipulli, así que adelante, Peñi y Lino. Jaula del Grillo. Adelante, Benny. Faule, faule, muy. En estos momentos, Peñi Lino Curinao desde Coyibuyi. Ahí está el Peñi, se prepara para compartir su música en esta jornada de 29 de marzo, conmemoración del joven combatiente y la joven también, acá en la población Pichicautín. Hola, buenas tardes. Engrillados por hablar, por luchar por libertad, secuestrado de sus muros, usando su autoridad, privados en el penal, injustamente encarcelados por montajes del Estado que defiende al burgués. Las cárceles son para los pobres, los ricos en su impunidad torturaron y mataron, y en sus casas libres están. En la cárcel de San Miguel murieron todos calcinados, nadie les tendió una mano, los dejaron morir. Dinamita pa' los muros, balas pa' los carceleros, libertad para los presos que cayeron por luchar. Muchas gracias. Libertad a los presos. Libertad a Tamara Sol. Gracias, muchas gracias. No tengo palabra. mucho pacifismo aquí en Temuco, weón. Hay que seguir haciendo más cosas por acá. La yuta culiá nos tiene terrible sumiso a este sistema. Parece que le tenemos miedo a tanto guanaco y a tanto zorrillo. Voy a cantar otra vez, lo siento, perdón. Otra vez control de identidad, porque sentado estamos en la plaza. Otra vez vení a molestar con tu prepotencia policial. Parece que somos criminal, porque disfrazamos distinto a los demás. Maldita tu ley, me hostiga más y más, con tu famoso control de identidad. Para pa pa para pa pa para pa pa pa para pa pa pa para la. Abuso de poder en toda la ciudad. ciudades, malditos uniformes, malditos oficiales, poco criteriosos, monos y morales, perkin del Estado, gente despreciable, persigue a los pobres que están trabajando, le quita y su merca, ¿qué te está pasando? Con caca te suciaron todo tu cerebro, por un par de chauchas cagaste a tu pueblo. A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared con tu carnet, policía culia. Muchas gracias, gracias por los caros apoyando. Bueno, nada más que decir, tostadillo. Quejar la cagada, no, tío. Quisiera gritarle al señor diputado que está haciendo re mal su trabajo, que lo que anduvo gritando no lo ha cumplido ni por si acaso. Pero no me escucha, es un sordo con plata, toda su riqueza en sus 30 casas. Quisiera gritarle al señor expresidente, al actual y a todos, que su gobierno fue decadente, que cada paco que puso al frente fue puro show para TVN. Dale. Pero no me escuchan. Ha lavado su cerebro, todo lo que le instruye le afecta a su propio pueblo. Señor carabinero, si es que no le da vergüenza su empleo de andarle pegando a cabros chicos y abuelos, no le da vergüenza su empleo. Pero no me escucha, le ha lavado su cerebro, todo lo que le instruye le afecta a su propio pueblo. Balines y perdigones son lo que disparan los pacos maricones. Bala, balines y perdigones son lo que disparan los pacos maricones. Y por montones sé que no la van a escuchar estos hueones, pero se las canto igual. Algún día tendrán que escuchar libertad, libertad. Bueno, muchas gracias. Que siga la conmemoración sea de criminal conchetubare. No creo en las palabras de los gobernantes. Mandan a los chicos a que los masacren bajo un cielo rojo. La lluvia y la bomba. Miles de niños mueren, miles de madres lloran. No quiero ir a la guerra, no quiero que me maten. Porque soy muy joven para ser un cadáver. No quiero ir a la guerra. Soy cobarde, ustedes hacen guerra, nosotros los que caen. Yo creo la frontera que rige mi cerebro. Y si quieren guerra, que se maten ellos. No quiero ir a la guerra, no quiero que me maten, porque soy muy joven para ser un cadáver. No quiero ir a la guerra. Muchas gracias. Ahí estaba el tremendo rock and roll improvisado. Bueno, hay un gran aplauso a Lino Curinao, de Coyipuy y el Peñi, así que un gran aplauso. Que se prepare orden criminal, porque... Que se prepare orden criminal. Los van a leer unos textos, un amigo, Gustavo Soto, poeta urbano, poeta cantinero, poeta de la bohemia nocturna. Así que, gracias Gustavo. En estos momentos se está preparando orden criminal. Ahí están llamando a su integrante a pasar aquí al escenario. Así que vamos a tratar de hablar con alguien más, con la organización, para ver si nos regala algunas palabras. Por mientras los dejamos con música. Tan urbana, un poco más casera. Esto es parte del recetario de consuelos y esto se llama cazuela de dolores. Tome una cucharada sopera de créditos, dos cucharadas de prensa, tele o novela, unas gotitas de mol, dos cucharones colmados de violencia uniformada, un sueldo mínimo, una docena de esperas en urgencia, un par de padres con niños sin criar y dos inviernos sin leña. En una olla común, tome las cucharadas de crédito y mezcle con el mes de trabajo y los inviernos sin leña. Humedezca la masa con la gotera constante y sazone a gusto con las mentiras de la prensa, telenovela. Una vez cocinado, sírvase a conciencia la emergencia de tenerse. La violencia de la pobreza se cuece en el horno de los ricos y en los mestizos colores de pieles se evapora la igualdad. Al capi... Pongo una cucharadita de violaciones con ralladura de tetas que aún dan leche al crío que nació de su padrastro. Para tragar puede acompañarse con una copa de chincheles, bigoteados o agua comprada de la llave. Gracias. Y esto se llama urgencia. A todos los que han ido a la urgencia y han esperado ahí el amanecer, el opúsculo, a los dolores de muela, a los que sufrieron dolor de muela, los acompaño en su dolor. Esto es para ellos y para todos. Urgencia. Vi los ojos de un lamento esperar la noche y agonizar la mañana. Dolores se llamaban todos los hombres, llantos todos los niños, gritos mujeres y ancianas. El grafito oscuro de cada rendija separando el suelo habla en silencio y dice saber de lágrimas y lados cómodos por los que ha optado el culo, que sometido a la espera de la palabra caudalada de ese médico que tiene sueño, da origen al mejor asiento que la noche le ha dado. La azuleja, que trapeadamente borra el llanto, te muestra frente a frente el reflejo mismo de cómo duele esperar a que el culo se acomode. También entender cuál es el hueso dental que te produce semejante sordera, ceguera y estrepitosa fiebre fría. A la niña la vi llorar. Tenía los mocos colgando y la boca florecida. La información dice que ya debe esperar. Un pelo rizo con ánimos de frazada pendulea sobre la frente de Florencia. Tiene bronquitis y no respira como debería. La espera y su madre trabajan en el para apaciguar el sonido del dolor y ella piensa mirando duramente y de frente, ¿qué mierda he hecho yo? La anciana palpa con los párpados la esquela de derechos que abriga la pared. No sabe leer, pero entiende que no tiene dinero para comprar las letras colgadas. Le duelen desde los zapatos hasta el casco blanco que usa de trenzas. Llora de a poco para que no la vean. Recostado sobre Hortensia tiene a Pedrito que no entiende nada. La tele está en silencio. Quizá imagina cómo será eso de tener padre o qué será de su abuela a la que no la atienden. El altoparlante dice Pablo Giancamel, Box 1. Le tomaron la presión, los signos vitales y con paracetamol caminó a su casa contento porque el dolor que le da la pala sanará esta noche. Clock, clock, clock, clock. Y ahí el segundero atormentando el cráneo que a martillazos sueña con la cabecera de lana y la frazada de guaype. Tiene los ojos profundos, la tez media amarilla y los labios fundidos. Los dedos cafés en las suelas gastadas, medio cruzado de brazos, medio dormido, medio curado. Él solo pasa la noche, duerme a saltos porque el guardia juega con su báculo sobre sus orejas. El hilo tinto que de baba no le queda expele humaredas de braseros de aquellas tardes enteras mirando la feria. La botella entre sus ojos corroe la embriaguez envejecida y como si fuera un niño salta de su asiento para ver qué tan claro está afuera. Salida, entrada y salida, salida y entrada. Así me pasé la noche esperando ser el primero para que a las 8 los óseos molares murieran. La carie se metió en los oídos, un poco en los ojos y otro tanto en el corazón. Me senté de frente cerrando los ojos y viendo, qué sé yo, cómo los niños lloraban y yo me sumaba a la verdad del amén. Oh, sí, Señor. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Ahí estaba un compañero que le dejó el micrófono arriba. Muchas gracias. Ahí estaba un compañero recitando. Bueno, ahí Gustavo Soto nos vino a entregar su poesía naciente. En este momento, Orden Criminal se va a alistar en escena para entregar también su música, así que invitamos al público a que no se vaya aún. Aún queda un poco más de música, así que vamos a tener que tener paciencia un par de minutos más, así que espérenos y ya y volvemos. En estos momentos se están preparando los compañeros de Orden Criminal, así que vamos a dejarlos con un poquito de música por mientras se preparan los compas. Hermosa, al encuentro con tu calor, viviremos en tu fogonero recuerdo. Claudia López sigue siendo impulso destructor de esta linda mierda que nos rodea. Claudia López sigue siendo impulso destructor de esta linda mierda. rodea. Sí. Sí. Sí. Mis alas mustias en picadas ya te encuentro. Respiro y camino como hormiguita por tu cuerpo. Mi equipaje es un bolso lleno de frases, impresiones piratas que naufragan en tus compases. El viento sopla y me refresca las ganas, con ese mal gusto que ofende a la moral ciudadana. Con ese corte bandolero resuelto, contaminado, corrompido y rebelde, por supuesto. Líbrame de las pasiones cobardes. A la orilla del infierno no hay un ángel que me guarde. No te concibo ni consigo enderezarme. Sospecho mi final y en verdad no quiero escaparme. Me enamoré de los sueños de esa gente que en un mundo de rodillas no dudarán en alzar la frente. Siempre valientes, conscientes de que no hay ley, que el futuro no merece y el amor solo un momento, ok. Me enamoré de los sueños de esa gente que en un mundo de rodillas no dudarán en alzar la frente. Siempre valientes, conscientes de que no hay ley, que el futuro no merece y el amor solo un momento, ok. Yo quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera. El mundo de los esclavos me enferma, el espectáculo me asquea. Quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera. El mundo de los esclavos me enferma y el espectáculo me hace delirar. Quiero ser como un son pa' tu corazón, o un redoble de tambor. Alguien que no ganó su entrada al cielo, algo que no sudó para que vivan ellos. Todo se incinera, la pasividad me exaspera. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Estamos acá en la población Pichicautín. Ha llegado mi compañero, así que vamos a hacerle con un especial aquí de boicot informativo, bien breve, bien improvisado. Pero tenemos material, así que no es tan improvisado. Así que vamos a estar compartiendo acá por mientras se prepara Orden Criminal. Y a continuación también presento a mi compañero que está acá. Saludar a toda la gente que está escuchando esta transmisión especial que han hecho aquí unos compas de la Radio Curruf. Agradecer a la gente que está escuchando y aquí también va a estar sonando un poco lo que está pasando acá en vivo en la actividad, que ya está por terminar casi, pero igual queda un poco de música y también algo de palabras. Y eso, vamos a estar entrevistando a gente de la organización, también comentando un par de actividades y también pasando otras informaciones que hemos traído hasta acá. Sí, mira, vamos a ir rápidamente con un audio que tenemos preparado para ustedes, así que nos vamos a ir ahora con la cuña de lo que es la movilización de mañana. Empezamos a propagandear desde ya por la Machi Francisco Alinconado, Libertad y Justicia, y también a todos los presos políticos mapuches. Así que comenzamos desde ya con esa cuña acá en Boicot Informativo Especial 29 de marzo. Sigue tratándonos de una forma racista, sigue maltratando a nuestras autoridades ancestrales, porque la Machi Francisca Alinconado es una persona respetable, una persona digna. La Machi Francisca encarna todas las demandas de restitución del territorio y nos muestra cómo hemos sido tratados durante siglos. Una ley que viene desde la dictadura de Pinochet y que busca mantener primero que todo a las personas bajo una prisión preventiva, que son las condiciones más extremas que existen para tener a las personas sin que exista pruebas en su contra, mantenerlos encarcelados. Sabemos que van a haber más represión y persecución hacia nuestro pueblo, por lo tanto, no bajar los brazos, mantenernos atentos y ser quienes llevemos también la defensa de nuestra gente, de nuestros hermanos mapuches. Mari Mari Compulamuén, a un año del injusto encarcelamiento de 11 hermanos mapuches en el caso Luchen Yermacay, hacemos un llamado a todos quienes nos han apoyado en diversas formas a participar en las movilizaciones del 30 de marzo en los distintos territorios a nivel nacional e internacional. Por justicia, libertad para la Machi Francisca Linconao y todos los prisioneros políticos mapuches. Peu Cayal, Rumé Mañum, muchas gracias. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Bueno, ahí estaba saliendo la cuña para lo que es la movilización de mañana, 30 de marzo, acá en Temuco, Plaza del Hospital, desde las 18 horas, marcha por la libertad y justicia de la Machi Francisca Linconao y también de todos los presos políticos mapuches. ¿Algo que agregar, compañero? No, recalcar que la convocatoria ya está hecha y que hace tiempo que no se hacía nada por el caso de la Machi y también los 11 presos por el caso Luxinger Macay, así que... es un llamado a asistir y probablemente vamos a estar sacando un par de audios para la próxima edición para de boicot informativo, también para que vayan circulando ahí en la radio. Bueno, estamos en una programación especial a propósito de este 29 de marzo, conmemorando a todos los jóvenes y las jóvenes combatientes. Tenemos un audio de un nuevo proyecto aquí en Radio Curruf, que son cápsulas históricas, así que vamos a empezar con ese audio. Es una cápsula que le hemos querido dedicar a un joven también asesinado ahí en la Villa Francia. Es conocido popularmente como el Chaca. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes ese audio. Hoy día lo compartimos con los compañeros y compañeras de Radio Manque. Así que vamos con ese audio de lo que es un nuevo proyecto de Radio Curruf, cápsula histórica. Y hoy, 29 de marzo, conmemoramos al Chaquita. Cápsulas históricas de Radio Curruf presenta especial 29 de marzo, para que la historia de lucha no quede en el olvido y sea un arma para el presente y el futuro. Luis Alberto Silva Jara, el Chaquita. En Villa Francia, cada primera semana de octubre, año tras año, recordamos a Luis Alberto Silva Jara, en el Día del Niño Rebelde y Popular. El Chaca es parte de esa generación de jóvenes que no tenían miedo, que aportaban y luchaban para la comunidad. Como todos los años, cada 6 de octubre se realiza una velatón en las rejas con Alameda, donde fue asesinado el Chaca, y se mantiene una grutita pintada rojo con negro, los colores que le gustaban a él. El Chaca, la dictadura y el plebiscito del 88. Luis Alberto nació el 7 de enero de 1974, en plena dictadura. Eliana y Héctor trataban en lo posible de mantener a sus hijos ajenos a lo que ocurría en nuestro país, pero era imposible. La represión constante que se vivía en las poblaciones, las necesidades económicas, las restricciones, la información que se manejaba entre sus amigos, era muy distinta a la que se veía en la televisión. A su corta edad, era evidente su simpatía por el movimiento de izquierda revolucionaria, MIR, De hecho, casi todas sus cosas eran de color rojo y negro. Sus zapatillas regalonas eran las famosas Tigre, porque eran baratas y eran de ese color. A su corta edad tenía muy claros sus ideales, lo que quería para la comunidad y los cuidados que debía tomar. Nana recuerda que Hilda, su otra hermana, siempre pensó que la casa estaba marcada por carabineros. Muchas veces Luis arrancaba de los pacos por los techos, estoy segura que sabían de él. Igual no hubiésemos hecho que cambiara de opinión, y no iba a dejar de hacer lo que quería, lo que hacía, porque a nosotros no nos gustaba. Para Luis, el asesinato de los hermanos Vergara fue importante. En 1985, Luis tenía 11 años y le afectó mucho. Con el asesinato de Miguel Leal, ya no cabía duda que había crecido de golpe. Estos hechos fueron relevantes para él. El día 5 de octubre de 1988 fue la noche más larga de la historia de Chile. Luis tenía 14 años, era el plebiscito con el que la ciudadanía votaba a favor de la continuidad por 8 años más de Augusto Pinochet o bien en su contra. Las opiniones eran solo dos, sí o no. Con esa simple pero significativa votación se albergaban las esperanzas de todos los chilenos que tenían marcada la represión y la desconfianza. El sí significaba miedo y de que podía ser peor a lo que ya era. El no era un cambio, era libertad. Estamos aquí de vuelta en Boicot Informativo, especial 29 de marzo. Hemos interrumpido ese audio, le pedimos disculpas a las personas que estaban ahí escuchando, pero ya lo vamos a subir a la web y también lo vamos a poder programar en otro momento. Estamos aquí en Radio Curruf, en la población Pichicautín, en una nueva conmemoración de este 29 de marzo. Tenemos ahí palabras de la señora Mónica Quesada, hablamos con los peñis que recitaron poesía, Iván y Lil Laf, y ahora vamos a hablar con parte de la organización, Coordinadora 5 de Noviembre, si no me equivoco, y que está organizando una vez más acá en la población Pichicautín, en Temuco Guarria, esta conmemoración el 29 de marzo, Día del Joven y la Joven Combatiente. Hola, Peñi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias al espacio de Radio Curruf que ha venido a colaborarnos en la cobertura de esta jornada acá en Temuco. Un año más se conmemoran 35 años del cruel asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara, ocurridos un 29 de marzo del año 1985 en Villa Francia, Estación Central. Exacto. Bueno, acá queríamos preguntarle un poco por la coordinadora 5 de noviembre. Hemos estado en otras ocasiones también haciendo transmisiones, por ejemplo, en la conmemoración el año pasado, ahí en el Cerro Mariposa, Pablo y Araceli. ¿Cuál es la motivación que tienen ustedes para estar organizando las actividades que hoy día nos convocan, como por ejemplo este 29 de marzo? Bueno, lo que nos convoca como coordinadora 5 de noviembre, llevamos trabajando alrededor de prácticamente un año, es para mantener la memoria histórica de toda la lucha histórica que ha dado los diferentes pueblos y territorios que han luchado, han tenido sus mártires asesinados por el Estado chileno. Y lo importante es rescatar el legado histórico de todos los compañeros y compañeras que han sido asesinados por el Estado Nacional Chileno, Huinca Opresor, en diferentes pueblos y territorios de este país llamado Chile. La coordinadora también funciona territorialmente. ¿Cómo es este espacio aquí, la población, si nos pudiera hablar de la Pichicautín? Bueno, como coordinadora hemos venido trabajando hace alrededor de un año. Bueno, anteriormente, acá en el territorio de la población Pichicautín, hemos realizado diversas actividades rescatando la memoria de la toma de terreno que hicieron los pobladores acá en el año 1985 alrededor, cuando prácticamente pasaba el río Cautín completo aquellos años, en donde se cimentó un campamento y a través de mucho esfuerzo y mucha lucha se creó este bello barrio que hoy es un barrio patrimonial también histórico, en donde conviven obreros de la construcción, obreros de diferentes estamentos públicos también, así es que, y lo hemos ganado este espacio rescatando el legado histórico de la población y a la vez realizando diversas actividades sociales y culturales en conjunto con la Junta de Vecinos. Y también le damos un gran agradecimiento a la Junta de Vecinos que acá, que nos ha facilitado el espacio acá de la sede también, de la multicancha, que es un espacio ganado con mucho esfuerzo, como digo yo, hace bastantes años. Así que acá estamos trabajando con jóvenes y con pobladores ya adultos mayores también, organizando diferentes talleres. Sí, bueno, no es la primera vez que asistimos a una actividad, ahora primera vez como Radio Curruf, pero siempre hemos venido a este espacio a la población pichicautina y la verdad es que da gusto, los niños se pueden entretener, hay juegos, hay áreas verdes también, hay un skate park atrás de esta multicancha donde se ve que hay bastante organización detrás de todas esas iniciativas porque las cosas nunca se nos han regalado. Así que por parte de la radio queríamos felicitar a la coordinadora toda esta actividad y que nosotros siempre estamos dispuestos a transmitir y a amplificar las voces que acá se organizan. Así que una última palabra, César, que quisiera entregar. Sí, yo creo que más que agradecer a nosotros, yo creo que es un gran agradecimiento a ustedes como Radio Curruf. Le entregamos también toda nuestra solidaridad en torno a la amenaza que fueron objeto por el grupo ultranacionalista militar de los camioneros y de las forestales acá en Altizano, donde su espacio, su herramienta de comunicaciones fue amenazada. Pero más allá de la amenaza hay que seguir de pie, intacto, no tenemos temor en dar la cara, en realizar nuestras actividades públicas, dando a la luz pública como gestores sociales. Más allá de luchadores sociales, nosotros los catalogamos como gestores sociales de un pueblo que está sumiso, que está explotado, vilipendiado, y vamos a seguir de pie, intactamente, sin marcha atrás en este proceso de rearticulación social, política, cultural. Cultural llamamos porque estamos en un territorio que es del pueblo Nación Mapuche, y ahí vamos a estar realizando nuestro proyecto de emancipación libertaria. Y muchas gracias Radio Curruf nuevamente por darnos esta oportunidad de dar a conocer esta jornada en conmemoración del Día del Joven Combatiente. Muchas gracias Radio Curruf. A ustedes. Gracias a ustedes, Felipe. Chanto. Entonces ahí estábamos como parte de la organización. No sé, compañero. Sí, ahora se está preparando ya para tocar Orden Criminal. Todavía queda gente acá en la cancha, la multicancha techada de la población Pichicautín. Como dije, va a tocar Orden Criminal ahora y después ya estaría más o menos finalizando la actividad de hoy día. Y vamos a seguir aquí con un boicot informativo, ese programa medio improvisado aquí bajo la lluvia y en la calle. Pero, o sea, no de la lluvia, pero se viene ya, estaban cayendo un par de gotas. Y vámonos con unos audios mientras tanto, música en vivo también, o sea, música empezada que tenemos preparada también para compartir. Hay un tema que les vamos a compartir. Es un tema de unos compas de la capital, parece, o de Valpo, no lo tengo claro. Pero se llama Mata Hembra y Si Tuviera Que Matar. No me gustan, no me bastan, no me sobran, ni me arrancan, no me salvan, ni me amansan, no convence, ni me aguanta. No le creo, no lo veo, sé lo que sé, si no llego, no me mira como amiga, yo lo entiendo, lo deseo. Me gusta colgarme en tus brazos y sentir que juntos no llegamos a ningún lado. Desaparezco de tu mapa, mi cara ya es doble en otro ser. Te busco y solo encuentro tus palabras vacías de ti. Tu pelo se encoge, me envuelve, te enrola y se fuma mi nombre. Le cuento tres secretos más falsos que milagros santos. No entiendo tenerte a la fuerza y que tratándonos de una forma racista, sigue maltratando a nuestras autoridades ancestrales, porque la Machi Francisca Linconao es una persona respetable, una persona digna. La Machi Francisca encarna todas las demandas de restitución del territorio y nos muestra cómo hemos sido tratados durante siglos. Una ley que viene desde la dictadura de Pinochet y que busca mantener primero que todo a las personas bajo una prisión preventiva, que son las condiciones más extremas que existen para tener a las personas sin que existan pruebas en su contra, mantenerlos encarcelados. Sabemos que van a haber más represión y persecución hacia nuestro pueblo, por lo tanto, no bajar los brazos, mantenernos atentos y ser quienes llevemos también la defensa de nuestra gente, de nuestros hermanos mapuches. Mari Mari Compulamuen, a un año del injusto encarcelamiento de 11 hermanos mapuches en el caso Luchen Yermacay, hacemos un llamado a todos quienes nos han apoyado en diversas formas a participar en las movilizaciones del 30 de marzo en los distintos territorios a nivel nacional e internacional. Por justicia, libertad para la Machi Francisca Linconao y todos los prisioneros políticos mapuches. Peu Cayal, Rumé Mañum, muchas gracias. Ya, estamos de vuelta aquí con boicot informativo desde la multicancha techada de la población Pichicautín. Ya está pronto a comenzar ya la presentación de orden criminal. Van a estar presentando un par de temas y acompañando aquí la jornada que ha sido en conmemoración al 29 de marzo, una fecha que tiene bastante significado en muchas poblaciones a lo largo de este territorio y que gracias a este tipo de actividades autogestionadas y colaborativas se mantiene viva en distintos lugares. Ya, oye, sí, lo que quería comentar y hablar en este especial de boicot informativo es una de las razones por las cuales existe tanta violencia acá en el Gualmapu en contra de la infancia mapuche, es porque hay personas que están solicitando esa violencia, que están solicitando desde arriba que se ejerza esa violencia hacia las comunidades, que se militarice. De hecho, son los grupos de las multigremiales, grupos como Paz en la Araucanía, grupos que están accionando desde las comunas de Victoria, desde la ciudad de Victoria, para que se militarice el Gualmapu, pidiendo un estado de sitio. Esta semana, el día martes, específicamente, no, el día lunes, se manifestaron ahí a la salida de la salida norte de la ciudad de Victoria, justamente ahí un poquito antes de la comuna de Ercilla. ¿Qué opina usted, compañero, de la multigremial Paz en la Araucanía pidiendo estado de sitio, como lo que había en los incendios? Entonces eso les quedó gustando, al parecer, porque los milicos se podían meter a las comunidades. Entonces ahora están pidiendo de modo generalizado estado de sitio por los últimos, digamos, hechos de acción directa que ha tenido el pueblo mapuche aquí en la zona. Claro, hace un par de años ya que se viene viviendo esta situación acá en el sur. Igual hace el año pasado se vio a uno de sus líderes, así como Juan de Dios, portando una pistola justo en una marcha de Paz en la Araucanía. Ahí no fue controlado ni por carabineros, creo, en el momento. Luego, después de lo que se vieron las imágenes, como que hubo un poco de... Y eso, una situación que se viene, se está poniendo acuática la derecha. Y ahora vamos a seguir con el audio acá en vivo porque ya está comenzando Orden Criminal. ¿qué más podemos decir? Y nada, y tal. Un abrazo fraterno para todos nuestros hermanos que siguen en la lucha, como han sido todas las luchas que cada uno levanta, desde los objetores que fuimos cuando chicos, después los colectivos, publicaciones anarquistas, hemos hecho muchas weas, pero siempre viola la gente que se mueve, los cabros de Territorio para el Arte, los cabros de Lanín, los chiquillos del rap, que son nuestros hermanos, todo el rato los hemos invitado. No podemos estar más agradecidos a esta weá, hermano, porque lo único que hacemos, lo hacemos de corazón. Con el corazón de mano siempre. Y tal. Un saludo a toda la gente que está escuchando por la radio Curruf, desde afuera. Nada más que decir. Hoy día nos presentamos con dos integrantes nuevos. Un amigo de Escopetazo y el Pato de Tierra Oscura. Nos podíamos venir todos, pero estamos aquí. Un abrazo fraterno. Que viva la anarquía. Sí, ey. Buenas noches. Al Liupendo. Y a la chiquilla. ¡Bom! ¡Marchamos como animales a la factoría! ¡Uno tras otro va caer a todas las máquinas! ¡La hace querer a mecánica llevar al hombre a la perpetua económica de su agonía! ¡Y vamos todos avanzando hacia el mismo lado! Elegidos, productivos y manipulados. Los lujos cuesta caro si se trata de vivir. Endeudados hasta los dientes por sobrevivir. Te vamos a meter dos pelas a por el culo. La esperanza por el culo. Eterno perdedor en esta sociedad perfecta. Libre mercado de misterio y yo con su mierda. ¡Sí! Thank you. vale, sí, estamos gorditos y tal. Ni sabía. Aguante que tenemos pegado por eso, amigo. Ya. Somos la generación podrida, la que nacimos en los 80 y seguimos dando la calle. Y abrazamos también a los que nacieron en los 90, 2000. Somos la generación podrida. Necesita, no haría nada malo. Una sola, vino tinto es. Suena Orden Criminal aquí en Radio Curruf. Orden Criminal sonando en Población Pichicautín, especial 29 de marzo. Abajo la cana, tenemos muchos amigos presos en este momento por los que hemos estado luchando y haciendo otras cosas. Abajo toda la cárcel y todas sus formas de opresión. Transmisión especial 29 de marzo desde la población Pichicautín, conmemoración del Día del Joven Combatiente. ¡Toda su mierda! ¡Paso raro, hermano! Yeah! con las ganas. Y nada, no vemos nadie, así que da lo mismo. Caos. los rincones de cualquier lugar. Ensucia las calles, un asqueroso pulidor. Entre basura te vomita la ciudad. Gente sin rumbo se rebalsa por ahí. En los rincones de cualquier lugar. Ensucia las calles, un asqueroso pulidor. Entre basura te vomita la ciudad. Gente sin rumbo se rebalsa por ahí. Stop it! gracias. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la muerte, porque no entienden. Yo muero cuando quiero. Eutanasia. Para todos mis hermanos que somos libres pensadores. ¡Salud! ¡Segundo! ¡Llevo vida! ¡A un viaje! ¡Sin retorno! ¡Mi mano! ¡Me responden! ¡Porque ya no! ¡Siento mi paso! ¡Solo corre todo! ¡Se diría mi tío! ¡Acaso hoy esto me gritó! ¡Ir a ver! ¡Pero estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ir a ver! ¡Siento mi! ¡No quiero ser un puerto pila! ¡Cada vez sin salida! Mentiras. Estamos despidiendo ya esta emisión de Boicot Informativo. Así que, Peucayal.